bienvenidos al podcast de Comicverso. Estamos grabando el episodio número 109 de nuestro podcast. Soy Esteban Pedrero y me acompaña el inquebrantable, Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Veo que esta vez no te quejaste del adjetivo. Hasta ahora no me he quebrantado, entonces no sé si resulte falso o no. No tengo elementos suficientes para descalificarlo. Ok. Tienes una buena opinión de ti mismo, entonces, Alberto. La semana pasada no grabamos. Hubo algunos sucesos de la vida real que me dejaron un tanto sin ganas de hacer ese tipo de cosas, de grabar podcast. Pero ya estamos acá de vuelta, Alberto. Sí, además habíamos comentado que íbamos a mantener la catorcenal mientras emparejábamos algunas cosas, así es de que seguimos con ese mismo esquema. Ya si las cosas empiezan a mejorar, probablemente retomamos el semanal, pero por lo pronto nos mantenemos con la periodicidad de cada 2 semanas. Así es. Beto, tenemos demasiadas noticias esta semana. Nos pasa que cuando nos tomamos por alguna razón una semana libre, se juntan noticias, y cuando grabamos en semanas consecutivas, no hay nada de qué hablar. Pero bueno, supongo que será el hecho de las pausas permiten que ocurran cosas. Sí, algo así, creo que más bien es cuestión de timing. Por alguna razón no coinciden los periodos de grabación semanal, cuando todo mundo se está escondiendo las noticias, y cuando las espaciamos más es cuando de repente sí empiezan a surgir. Entonces ahora sí tenemos algo que comentar, así es de que no sé con qué quieras empezar. Ok, creo que podríamos seguir un poco con nuestros comentarios de Batman v Superman Dawn of Justice. Yo tuve un acierto y un error en el siguiente sentido. Cuando fui a ver la película y salí impactado de lo mala que era, los amigos con los que la vi me dijeron: oye, pero ha recaudado un montón de plata, le va a ir bien, este es el tipo de película que le va a encantar al fan a cierto tipo de fan de superhéroes. Yo les dije, no, yo pienso que la película es mala, yo creo que le va a ir peor que Man of Steel, yo creo que va a ser un fracaso para Warner. Y no le fue peor que Man of Steel, ya, de hecho ya sobrepasó la taquilla de Man of Steel. Pero eso es relativo. Bueno, pero eso está, relativo porque está, es una película más cara. Ser un éxito. Es una película más cara, entonces está recaudando más dinero, pero la cantidad de dinero que tiene que recaudar para cubrir sus gastos y ser redituable es mucho mayor. Entonces, por ahí en algunos sitios financieros, me parece que Forbes hicieron una comparación diciendo que el nivel de ganancias que iba a generar Batman contra Superman iba a ser inferior al de Man of Steel. Entonces, en números brutos, la taquilla es más grande, pero la inversión también fue más grande. Entonces, considéralo como que te falló a medias, no fue del todo. Recaudó más, pero no ha generado las más ganancias, que son cosas distintas. Bueno, yo lo que escuché, que no sé qué información sea, qué tan cierta es esta información, porque tampoco se dijo así como de una forma oficial. Estaba escuchando el podcast 11 O'Clock Comics, y Jason Wood, que trabaja en la bolsa, que tiene mucha plata y compra muchos cómics y cosas por el estilo, también accede a información que tiene que ver con el hecho de trabajar en Wall Street. Y él comentaba que el rumor era que Warner tenía que recaudar alrededor de $900 millones para obtener ganancias con esta película. Que al parecer lo va a hacer, o sea, a largo plazo lo va a hacer. Pero, a ver, Batman v Superman no puede ser calificada como un fracaso completo, en el sentido de que lleva $783 millones recaudados en 3 semanas, lo cual es mucho dinero. Pero si uno lo compara, por ejemplo, con el caso de Deadpool, que es un personaje desconocido, con un grupo de fans muy reducido en relación a la cantidad de fans que tienen Batman o Superman, y el simple hecho de que si uno dice, bueno, las películas de Nolan de Superman, o sea, de Batman, recaudaron alrededor de $800 a $1,000 millones, y la película de Superman recaudó casi $700 millones, entonces Superman con Batman debieran recaudar, no sé, 1,500, algo por el estilo. Que los dos personajes más populares de los cómics de superhéroes, de los cómics en general, tengan una película que, si bien le va bien en términos relativos, no es una mega estrella, creo que lo podemos considerar un rendimiento mediocre para la película. No sé si estarás de acuerdo. sí, vamos, se rumoraba que las expectativas de Warner rondaban justamente por ahí de los 1.500 millones. Ahora, la verdad es que ya hay muchas dudas de que pueda sobrepasar la marca de los 1.000 millones. Como ya dicen que 900, creo que los 900 sí son alcanzables, pero sí debieran preocuparlas el nivel de caída, ¿no? Por ahí creo que ya alguna vez analizando alguna taquilla habíamos comentado que la caída de semana a semana, que se considera como el estándar, es del 50%. Es decir, si una película recauda 100 millones en su primer fin de semana, se espera que el segundo recaude 50, el tercero 25 y así sucesivamente. Entonces, bajo ese esquema, va a llegar a los 900, pero no tan sobradamente y muy difícilmente va a llegar a los 1.000 millones. Checando algunos números, resulta curioso que en la segunda semana tuvo más salas en las que fue exhibida y aún así la taquilla cayó. También había considerado si se toma más allá del fin de semana, la primera semana, por ejemplo en los Estados Unidos, la primera semana fueron 209 millones. En las siguientes 10 días, la semana más el fin de semana en el que estamos actualmente, la recaudación no llega ni a los 100 en 10 días. Entonces sí, la caída fue bastante más estrepitosa. Según las fuentes que consulten, se habla de una caída de entre el 68 y el 71% en términos de la caída real de semana a semana respecto a cómo estamos actualmente. Entonces, eso quiere decir que la película sí está por debajo de las proyecciones que se tenían, y los gastos de promoción y publicidad de la película fueron excesivos. Es una película muy muy cara. Lo comparabas tú con Deadpool, nada más que la cosa es que Deadpool costó casi la décima parte, bueno, más promoción, no, tal vez un poco más. No, como la quinta parte. Mira, según los datos de Box Office Mojo, Deadpool, el presupuesto fue de 58 millones de dólares. Tuvo una campaña publicitaria que estuvo orientada hacia la viralización de contenido, no a la masificación de contenido. No sé, por ejemplo, en Chile se están vendiendo Doritos, Superman v Batman, o sea, Batman v Superman. Supongo que también tienen sus popcorn, sus cajitas felices, etcétera. No sé con qué marca de comida rápida estarán trabajando. Tiene afiches gigantes. Deadpool también tuvo afiches, pero no tantos. No estuvo asociado tan masivamente. Era una película dirigida a público adulto, no una película para todo espectador. Aún así, es una película que con una quinta parte de la inversión recaudó lo mismo que ha recaudado Batman v Superman actualmente, que es una película que costó 250 millones de dólares más publicidad. Ahora, que a mí no me guste, que a Alberto no le guste, que a los críticos no le guste, no significa que a ti que te gustó no tengas derecho a que te guste la película, pero sí creo que hay suficiente fundamentación en el hecho en decir que esta película no es un éxito. Warner definitivamente no está nadando en una caja fuerte llena de billetes actualmente producto de esta película. No es una película que esté rindiendo lo que se esperaba de ella. Sí, yo creo que ahí es la cosa. Cuando se habla de fracaso, tendrían que tomar en cuenta que no es un fracaso porque no esté recaudando dinero. El hecho de que intenten defenderla diciendo no, pero es que no pueden decir que es un fracaso porque está recaudando mucho dinero. Hay que tomar esto contra las expectativas. Lo comentábamos con Age of Ultron, que el estudio la considera un fracaso porque ellos esperaban que iba a ser la película que iba a romper todos los récords y finalmente destronar a Titanic de las listas de todos los tiempos, y esto no ocurrió. O por lo menos empatar o superar al menos Avengers 1. Siempre se espera que la secuela le vaya mejor, y Avengers Age of Ultron le fue bien, pero no alcanzó el éxito de Avengers, y eso habla claramente de que la gente no lo disfrutó tanto como la primera película. Yo he escuchado gente que fue a ver Avengers 5 o 10 veces, porque lo disfrutó tanto que lo quiso ir a ver eso y más. Incluso hay algunos fanáticos que lo fueron a ver más. Entonces, sí, ahora, eso no se repitió con Age of Ultron, y eso es lo que está pasando con Batman v Superman. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con The Force Awakens. A la gente le gustó tanto. No estoy diciendo que sea una tremenda película, pero fue suficientemente buena y satisfactoria como para que la gente la quisiera ver. Fue mi caso, ya la fui a ver varias veces. 4 veces al cine, pagando entrada. Batman v Superman es una película que probablemente me voy a repetir en algún momento, porque la voy a querer digerir un poco mejor, pero no voy a volver a pagar una entrada al cine para verla. Definitivamente yo ni siquiera no. Una. Definitivamente no voy a pagar otra entrada para ver media hora más de película, de una película a la que fácilmente le sobra media hora. ¿No quieres ver cómo la tratan de arreglar haciendo que le sobre una hora? No, o sea, sería como tratar de ver un choque de trenes en cámara lenta, algo por eso. Sí, puede ser. Ahora, otro argumento de defensa que he escuchado mucho es que dicen, no, es que todo se está preparando lo que viene. Entonces, aquí ya me empieza a preocupar un poquito la ¿cuánta la película hay que esperar para que salga una película buena? O sea, uno de los argumentos de defensa de Man of Steel fue, no, es que era su primer día, en la siguiente va a estar mejor, y no pasó. En esta otra vez tenemos este problema y dicen, no, pero lo que viene va a estar bien. Entonces, ¿por qué me cobran un boleto igual por ir a ver un previo de lo que va a venir después? Es algo que no debiera ser, ¿no? Cada película se hace por sí misma. Y ya sí, para acabar un poquito con eso de la preparación. Yo ahí comenté, los amigos con los que vi la película, la mayoría son fans de Superman, uno en particular es muy fan de Superman, y decía lo que le había gustado de esta versión de Superman en esta película, que hay gente que dice que es diferente de la de Man of Steel, yo no lo veo así, me parece que es súper consistente con la versión de Man of Steel esta película. Hablan del montaje, del montaje donde muestran a Superman haciendo cosas, pero piensen que es tanto lo que al parecer detesta a Zack Snyder mostrar a Superman haciendo cosas supermanescas, que las pone en un montaje de 3 minutos o menos, y eso es prácticamente todo lo heroico que hace Superman en la película. Y eso heroico yo lo pondría incluso entre comillas, porque cuando viene la escena del incendio en Ciudad Juárez, la expresión en su rostro no es una expresión de preocupación de tengo que ir a salvar gente, es una expresión de hastío, me lleva el tren, otra vez tengo que ir a salvar a alguien. Es decir, no es, sigue sin ser un héroe. Yo creo que es porque no le gusta que le toquen la capa esperando que la gente se sane de alguna de sus enfermedades. No le gusta esa parte. No le gusta que los leprosos se le acerquen, no le gusta esas cosas. No le gusta que las prostitutas le laven los pies con el pelo. Pero ahora ya se puede sumar a la larga lista de gente que visita México justamente el Día de Muertos, ¿no? Bueno, es el único día que existe en México. Yo sé que es el único día del calendario que se repite 365 veces allá. Me decía un amigo que a veces cuando va, tiene que ir al centro de la ciudad, que es donde están las primeras atracciones turísticas, y es muy común que veas extranjeros caminando por las calles. Dice, hay veces que siento que cuando salgo debería antes de maquillarme la cara para que no se decepcionen cuando lleguen y vean que nadie está pintado así. Sí, y lo peor es que vi a Spectre también esta semana, así que... Y es otra cosa que otro, otro ejercicio de futilidad. No existe el desfile de Día de Muertos. Que aparte es curioso porque me tocó ver cuando estaban grabando el desfile, porque el Palacio de Correos está muy cerca de donde estaba filmando las calles aledañas. Entonces me tocó ver todos estos carritos alegóricos con los dibujos con las calaveras estas hechas de, me imagino que de papel maché a la distancia, lo que parecía. Se grabó eso, no sé, por ahí de marzo o abril, algo así. Entonces ni siquiera estábamos cerca de Día de Muertos, pero no, tampoco existen esos desfiles de Día de Muertos. O sea, me estás diciendo que estoy aprendiendo una versión equívoca de la realidad a través de las películas. Sí, también si creciste con aquella idea de las caricaturas de que todos los mexicanos usan sombrero y acostumbran a tomar la siesta por la tarde cargados en un cactus, no, tampoco eso es cierto. Sí, yo siempre pensé que los mexicanos o tenían en una especie de caparazón como de tortuga o algún tipo de artefacto que ponen en la espalda, porque yo decía, bueno, no sé, yo he tratado de apoyarme en un cactus y nunca lo he conseguido, me duele mucho. Sí, no. Son clases de estereotipos que no entiendes de dónde salen o por qué necesitan preservarlos, pero no. Pero sí, como mencionas, el Superman de la película sigue siendo derivativo del Man of Steel. Quien te diga que no es una secuela, pues se está engañando, porque incluso te repiten algunas de las secuencias, te dan un punto de vista diferente de los sucesos que ves en la secuencia final de Man of Steel. Entonces, si eso no cuenta como una secuela, no sé qué sea lo que necesitan. Sí, es tan consistente que incluso ahora que está muerto Pa Kent y no le puede decir a Superman, no te preocupes de la gente, deja que todos se mueran, haz solamente lo que te conviene a ti. Como ya se murió y ya no se lo puede decir, hacen que la mamá lo haga. Así que ahí por ahí empezaron a salir teorías recientemente, porque resulta que Zack Snyder es muy fanático de Ayn Rand pues parece ser que su idea era que los que entendían son objetivistas, así es de que eso explicaría muchas cosas. Y sí, sí, pero me parece altamente improbable que un par de granjeros de Kansas sean seguidores de Ayn Rand, pero bueno. Sí, a mí también es, no tiene mucho sentido. Pero lo que sí es que nos siguen dando chistes, ¿eh? Los chistes siguen y siguen y siguen. Ah, sí, no sé si es bueno, pero estaba pensando que le deberían cambiar el nombre a la película de la Liga de la Justicia por Hijos de Marta. Deberían juntarse todos los personajes y decir, bueno, yo lo junté aquí porque no sé si se enteraron que Superman murió, pero antes de morir me dijo que su mamá se llama Marta, y como mi mamá se llama Marta, decidí que ahora somos super amigos, y no sé, si las mamás de ustedes se llaman Marta, podemos formar un supergrupo. ¿Qué me dicen? Sí, lo malo es que hasta donde yo recuerdo no hay ningún otro héroe que tenga una madre Marta. Pero le pueden cambiar el nombre, no sé. ¿No viste el chiste que anda por ahí con Darkseid? No, ese no lo vi. Está lo que sea Ley de la Justicia, se ven por ahí Flash, Aquaman, Wonder Woman y Batman. Y se ven explosiones en el cielo. Y Batman le dice, se acabó Darkseid. Ya cerramos todos tus túneles, que imagino que es una traducción de lo que van a hacer los Bone Tubes, ¿no? Y así dice, ¿qué? ¿Cerraron todos? Pero ¿y ahora cómo podré visitar a mi madre, Marta? Y entonces tienes el colapso nervioso otra vez de Batman, mientras Wonder Woman hace un berrinche detrás de él. Y va, por amor de Dios. Así es de que, sí, ya creo que esto se va a convertir en una losa difícil de aguantar para la película. No, creo que nadie les va a perdonar eso del Marta. Aún si mucha gente se queja y dicen, no, es que lo están leyendo superficialmente, no es porque se llame igual, es porque no tiene cuenta. Fondo, no se puede leer de otra forma. No, lo que dicen es que el hecho de que diga que tiene una madre lo hace darse cuenta de que Superman es humano. Perdón, si Batman hubiese hecho su trabajo de detective, él mismo sabría que tenía una madre que se llamaba Marta y dónde vivía y todo lo demás. Pero, en fin, es hecho de que Superman tratar... vaya y le diga. ¿Por qué no le dice Batman? Le dice Bruce. Y es Bruce Wayne. Es para una persona, un popular en Estados Unidos, en el universo DC. Es muy conocido. Es muy probable que todo el mundo sepa de la muerte de sus padres. Pero bueno, tal vez Batman podría pensar que si ya conoce su identidad secreta, ¿por qué no va a saber que su madre, Marta, murió? Tal vez por eso es por lo que lo primero a considerar. ¿Por qué dices ese nombre? Ok. Pero más bien, a lo mejor era para hacerlo sentir mal. Creo que ya estamos desperdiciando mucho tiempo en esta película. Ya mi deseo de hacerle, no sé, de burlarme de ella me exuda de mí y me interrumpe el tren de pensamiento. Así que, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente noticia? Ok, lo que quiero decir es que a lo mejor era para hacerlo sentir mal. Ya vimos que Lex Luthor era detective, que Lois Lane también es detective, que hasta el general es detective porque descubre las cosas que no funcionan con Doomsday y cómo es que funciona. Entonces creo que fue Superman decirle, sí, yo también soy detective, todos menos tú. Pero en fin, ¿qué otras noticias tenemos? Algo más agradable. Vi WrestleMania y vi NXT TakeOver Dallas. No sé si eso califica como noticias de algo más agradable o tengan mucho que ver con el programa, pero... Bueno, para los fans de lucha libre les puedo decir que no hay mucho que rescatar de WrestleMania. Es un ejercicio, nuevamente un ejercicio en futilidad, donde la compañía está empecinada en seguir explotando la nostalgia por la era de la actitud, pero NXT TakeOver Dallas fue muy bueno. Si no siguen la lucha libre de la WWE y siguen otras luchas libres, tal vez no conozcan NXT. NXT es la rama de luchadores en fase de desarrollo de la WWE, los que están preparando para que pasen a ser parte del roster de la compañía. La gran mayoría son luchadores de la lucha independiente que llegan ahí y que aprenden la parte del negocio que no pueden aprender en las compañías independientes, que tiene que ver con las cámaras, los micrófonos. Hay otros que son muy experimentados y que llegan ya, porque no hay realmente una compañía que compita con la WWE, y hay otros que son efectivamente luchadores jóvenes que aprenden todo. Entonces, hay algunas peleas que no son muy buenas, pero este especial en particular fue, creo que el mejor que he visto, y he visto ya 5. Son, se hacen cada 2 meses aproximadamente, 3 meses. Hay una pelea en particular que es entre Shinsuke Nakamura, que es un luchador japonés muy famoso, que recién ahora a fines del 2015, principios de 2016, firmó con la WWE. Su primer combate fue con Sami Zayn, que es un luchador que tal vez algunos conozcan como el genérico, ¿no? Un luchador que tiene una extensa carrera como luchador circuito independiente, pero que se integró a NXT hace unos 2 años y que ahora ya está compitiendo dentro de la WWE. Estas son sus últimas peleas por NXT antes de pasar a formar parte exclusiva del roster principal de la empresa. Y esta pelea, donde en el fondo hace algo así como un paso del testimonio, de testigo, fue realmente una pelea muy muy buena. No hay mucha historia porque Nakamura viene llegando, entonces no hay una rivalidad entre ellos, pero fue una pelea tan buena, porque las peleas de NXT generalmente son con una audiencia de alrededor de 400 a 1000 personas, porque es un recinto pequeño. Esta fue en un estadio con 17.000 personas, bastante grande, que el público que lo estaba viendo, que es un público fanático de la lucha libre, en algún momento empezó a gritar que peleen por siempre. O sea, fue tan buena que generó que el público se involucrara mucho en la pelea. Así que si tienen el canal de la WWE, o si no, si lo consiguen descargar, les recomiendo al menos que vean esa pelea. Ok, y después de esa breve pausa que no tiene nada que ver con cómics, nos movemos a otra cosa. Bueno, necesitaba separarme de Batman. Bueno, también por ahí estamos grabando esto el domingo 10 de abril. El día de antier se estrenó el primer teaser trailer para Rogue One, esta nueva película de la serie de Star Wars, que es una precuela spin-off que tendrá contará con sucesos que ocurren antes del episodio 4. Es la historia de cómo es que los rebeldes logran hacerse con los planos de la Estrella de la Muerte. ¿Pudiste ver el avance? Sí, lo vi. Sí. ¿Qué te pareció? Bien, así a secas, nada más bien. Sí, no, nada tan extraordinario. O sea, nada tan extraordinario. ¿Viste a Donnie Yen pateando traseros de Stormtrooper y te parece que es nada extraordinario? No espero otra cosa de Donnie Yen. No espero otra cosa de un Stormtrooper más que recibir patada o disparo y morir de una manera anónima. A menos que sean fin. Pero bueno, a ver. Diego Luna. Esperemos que lo maten pronto. En el trailer aporta lo mismo que normalmente aporta con su mera existencia. No tengo tanta aversión hacia Diego Luna como Alberto, principalmente porque no lo conozco demasiado. No he visto muchas películas suyas. Porque eres en un país donde no lo tienes tratando de venderte paquetes de internet y telefonía cada 10 minutos. Por eso. Bueno, pero me causó una gracia irónica el hecho de que estuviese con cara así como de ser el líder de equipo que eligió a la chica nueva, porque es el elemento que le falta. Entonces, es tan evidente como ese montaje que tiene el trailer, que lo encuentro un poco exagerado. Más allá de eso, Estrella de la Muerte, Donnie Yen, pero no tengo tanto que decir respecto a este trailer en particular. A mí me llama la atención la forma en la que están rescatando toda la apariencia estética de episodio 4. Hay una cantidad enorme de detalles en el fondo, desde los robots estos que parecen botes de basura con patas, que aparecen por ahí en 2 o 3 escenas, algunos destruidos por todas partes, la aparición de Mon Mothma, que recién me entero que la actriz que dijeron para que fuera Mon Mothma en esta película, obviamente no es la actriz original, Caroline Blackiston, que tiene actualmente 83 años, y dice que sería imposible que trataran de ser la que retomara su papel, pero es la misma actriz que interpretó a Mon Mothma en episodio 3. Así es de que están haciendo un buen trabajo en rescatar elementos de otras partes. Su apariencia con el corte de pelo y la vestimenta, pues es lo más cerca que podían llegar a tener otra vez a Karen Blackstone en el papel sin tener que clonarla. Este montaje, pues obviamente es el teaser. Faltan varios meses para el estreno de la película y yo creo que se concentraron más en la acción que cualquier otra cosa. Como decías, el montaje pues un poquito exagerado, porque me imagino que toma secuencias de acción de distintas partes de la película, las pone todas juntas, pero tiene algunos detallitos por ahí que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, que cierre con Jean enfundada en un traje de piloto de TIE Fighter. Aparece por ahí alguien con un uniforme blanco, que es algo curioso porque supone que los uniformes blancos habían quedado eliminados de la continuidad con el universo expandido, pero parece que no será así. Y por ahí he visto especulaciones de que dicen que puede ser un gran almirante. No creo que vaya a haber grandes almirantes en esta versión de Star Wars, al menos no todavía. Entonces yo más bien me inclino a pensar que debe ser algún agente del ISB, que sería esta especie de CIA, FBI, que trabaja al interior del Imperio. Entonces hay lo suficiente como para hacerme pensar que la película va a ser buena, pero sí, no lo que más me llamó la atención creo que fue eso. Necesito estudiar mucho Star Wars. Me mencionaste al menos todas cosas que no tengo idea de qué estaba hablando. El ISB y qué más. Trajes blancos, gran no sé qué. No computo por qué serían cosas que están fuera de lugar. Mi cerebro simplemente las acepta como imágenes que ingresan en mi campo visual, pero no las cuestiona. Ok, ¿notaste a los guardias del emperador? No, o sea, no los retuve, no me fijé tanto, no. Hay una escena donde se ve una figura encapuchada, postrada ante algo o alguien, y a los costados se ven un par de guardias, entonces habría que asumir que es el emperador, pero es una figura encapuchada, así es de que dudo que sea Darth Vader. Entonces, insisto, se concentran mucho en dar acción, pero hay dos o tres escenas por ahí que sí hacen que ya empieces a cuestionar qué es lo que pueden estar pensando con la película, ¿no? Que en teoría es algo que no debería tener mayores complicaciones. La premisa de la trama es simple. La rebelión sabe que el Imperio está construyendo un arma gigantesca y potencialmente devastadora, y selecciona un equipo para que vaya a tratar de averiguar qué es y qué pueden hacer para detenerla. Sabemos que tienen que conseguir los planos. Sabemos que aun cuando los consigan, probablemente no sobrevivan o algo pase, porque no conocemos a otros personajes o no sabemos si alguno de ellos si siguió siendo parte de la rebelión después de lo que pasa aquí. Pero pues creo que están haciendo justamente un poquito de lo mismo que vimos con The Force Awakens, ¿no? Están logrando un balance entre la trilogía original y estas historias nuevas que quieren contar, y me parece que eso es algo bastante positivo. Ok. Yo le tengo fe a las películas de Star Wars. Si hubiese sido mala el episodio 7, mi actitud sería distinta, pero creo que estamos demasiado lejos todavía del estreno como para que mi fan interior y exterior se emocione todavía con esta película. Sí, pero ya sabemos que tú eres corazón de piedra, entonces, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay cosas que yo sé que esta película podría, por ejemplo, causar que un fan de Star Wars tenga una crisis nerviosa, que son que aparezca Darth Vader y que aparezca Boba Fett, por ejemplo. Darth Vader fue prácticamente arruinado en mi cerebro, no ha logrado recomponer la imagen de Darth Vader que tenía mi ser infantil. Y Boba Fett, para mí, es un pobre tipo que un ciego le pega en la espalda y se lo come un monstruo en la arena. Entonces, sé que eso es ofensivo. Sé que lo estoy diciendo de la forma más ofensiva que se me ocurre. Pero, no, sinceramente, no entiendo cuál es la gracia de Boba Fett. Entonces, creo que si llegara a aparecer el personaje, que tal vez sea lo que algunos estén esperando, no me va a generar nada. Es... Tienes un corazón de piedra, hasta debía ser fan de Viaje a las Estrellas. Soy fan de Viaje a las Estrellas también. Ah, eso explica tantas cosas. Afortunadamente en Star Wars no hay mensajes con moraleja al final, lo cual es algo que siempre agradecemos. ¿Cómo que no? El bien es más fuerte que el mal, el amor puede redimir los pecados. ¿Cómo no? Okay. Perdón, pero al final de episodio 4 no viste a Luke y a Han hablando de la importancia de ser fiel a los amigos y mantenerse unidos para vencer al mal, ¿verdad? Claro, no lo dicen explícitamente. Esa es la diferencia. Dejas que la gente lo interprete. No se lo das masticado y en la boca. No, gracias. No sale He-Man al final diciéndote cuál es la moraleja del capítulo, ¿cierto? O sea, no son los halcones galácticos. No necesitamos que venga Vaquero a explicarle al niño de cobre qué fue lo que aprendió el día de hoy. Entonces, no necesitamos, o sea, eso pasaba aquí en todas las caricaturas de Filmation, ¿no? También a Orko le daban lecciones en cada episodio de He-Man. O a Gringer, uno de esos. A veces lo decía Attila, a veces lo decía Adam, pero sí, entendemos la idea. Sí, entonces, esa fórmula de tener al final a Kirk y Spock explicando qué era lo que habías aprendido durante el más reciente episodio era bastante cansada. Ok. Por cierto, ya para cerrar esto de Star Wars, pues otra cosa. Hoy que estamos grabando es cumpleaños de Daisy Ridley. No sé si tuviste oportunidad de ver por ahí la foto que publicó Mark Hamill. Sí. Haciendo un homenaje, referencia a su aprendizaje como Jedi. Creo que no existe un actor que esté más consciente de su fanaticada que Mark Hamill. Ah, o sea, ¿lo dudas? No, tal vez sí haya más. Ahí está el caso de Bruce Campbell, por ejemplo. Bueno, tal vez, pero Bruce Campbell de todas maneras tiene un impacto reducido en comparación al de Mark Hamill. Es de culto. Pero sí, Mark Hamill, recordemos también su participación en Jay and Silent Bob Strikes Back, donde incluso la película es interrumpida para que te pongan un letrero: ¡Hey, niños, miren, es Mark Hamill! Así es de que sí. Y es alguien que se divierte mucho. Creo que eso es importante, ¿no? Nunca se ha tomado tan en serio su fama. Sí, justamente. Sí, lo vi, me pareció brillante. Sí, así es de que, pues, para el que no sepa de qué está hablando, que ve improbable que no haya aparecido en sus cronologías de Facebook, Daisy Ridley con Mark Hamill montado a lapa, como decimos en Chile. No sé, es de caballito. Okay. Trepado en su espalda. Imitando a el entrenamiento de Luke con Yoda. Sí, mientras señala. Ahora, si no entienden esa referencia, si no vieron El Imperio Contraataca, ya no hay nada más que decir. No hay nada más que podamos hacer por ustedes. Sí. Ok, Alberto. Lo último de Batman contra Superman. Ya habíamos dejado eso atrás. Sí, pero tengo que volver por una cosa pequeña que vale la pena comentar. El impacto de Batman contra Superman causó que Hans Zimmer decidiera retirarse de hacer bandas sonoras de películas de superhéroes. No puedes culparlo. No. Tú te sentaste 2 horas y me iba a llevar la película. Él se sentó durante muchas más horas a tratar de pensar con qué clase de música podía acompañar eso para que fuese tolerable, para que la gente pudiera pasar 2 horas y media sentada frente a ella. Piensa en lo que sería ver Batman contra Superman 100 veces. Una y otra vez para y luego combinar el sonido con la película y que después te corten una escena y tengas que hacer ajustes de la música. Y después estarla viendo por partes para ir musicalizando cada escena. Y después tener que verla en desorden o ir haciendo montajes para ver cómo puedes ligar la música de una escena a la siguiente. Si así no... O sea, la verdad, si yo hubiese estado en los zapatos de Hans Zimmer, hubiera hecho lo mismo. O sea, si la única forma de asegurarme de que Warner no me vuelva a pedir que algo así es decir que no vuelvo a hacer una película de superhéroes, lo voy a hacer. Sí. Imaginen la cantidad de dinero a la que está renunciando Hans Zimmer. Ok, Alberto, ¿qué otra noticia tenemos? Es por su paz mental. Es cierto. Y eso no tiene precio. Así es de que, sí, yo lo apoyo. Yo hubiese hecho lo mismo. Y pues de las notas atrasadas por ahí la semana pasada, que no grabamos justamente el fin de semana que se realizó la WonderCon en Anaheim, se dieron los anuncios de los equipos creativos para el relanzamiento, reinicio de esto que no es un reboot. Es un renacimiento, Alberto, no es un relanzamiento, es un renacimiento. Ah, claro, por eso pues hicieron los anuncios el fin de semana del Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, ¿verdad? Sí, no sé cómo no lo había pensado. Exactamente. Un momento en el que uno se da cuenta de eso, qué tan patético es DC. Bueno, y ya lo comentamos, la película Innombrable se estrenó Viernes Santo. Y el renacimiento de la línea DC se anunció, bueno, yo creo que no pudieron esperar hasta el domingo, pero deben haberlo querido hacer, porque lo hicieron el sábado. Habían dicho que era el domingo, yo recuerdo porque Brad Walker, que es un creativo con quien tengo interacción frecuente en Facebook, él comentó que no podía decir en qué título estaba trabajando hasta el 27 de marzo. Los anunciaron finalmente el 26, pero eso quiere decir que originalmente tenían planeado hacer los anuncios el domingo de Resurrección. Por alguna razón tuvieron que cambiar los planes y adelantarlo un día, pero ese era el plan original. Era la fecha que les habían dado a los creativos, que nadie podía decir nada de en qué estaba trabajando hasta el 27 de marzo. Así es de que no creo que sea casualidad. Si estaba planeada esa fecha, terminaron por moverlo un día, pero pues ahí está. Entonces no sé si quieres darle una repasada rápida a algunos de los nombres o si hay algo que quieras destacar. A ver, no, la verdad es que no me fijé en cosas que nos llamaran tanto la atención. Las que más nos llamaron la atención ya la comentamos un poco, que era por ejemplo que Tom King vaya a ser el escritor de Batman. No sé si tú tienes alguna serie que te haya llamado la atención o algún equipo creativo que te haya llamado la atención. No, me llama la atención, por ejemplo, que en casos de algunas de las quincenales no se anunciaron los equipos artísticos completos, ¿no? Es algo que no deja llamar la atención. En algunos casos sí se dieron ya nombres de dos dibujantes, que es algo perfectamente normal, pero el hecho de que no se hayan anunciado todos o no sepas en qué series va a haber dos artistas alternando arcos, me hace pensar que sigue habiendo un poquito de esa tendencia de DC a improvisar de repente con lo que hacen, ¿no? Esa es la parte que resulta preocupante. Por otro lado, pues hay algunos nombres interesantes en el listado, ya hemos comentado algunos la vez anterior, no a fondo, pero vamos, creo que cuando uno ve la imagen promocional con la que se anunció el evento, que es esta imagen con varios personajes dibujados por Jim Lee, pues uno no puede pensar que es increíble que sigan dejando que Jim Lee rediseñe cosas. Sé que todos los diseños que están ahí no son suyos, pero el Superman tiene toda la pinta de que lo hizo él. Ahora parece que están dispuestos a casarse con el diseño mameluco azul, ya le quitaron también las botas rojas. Pero insisto, hay unos nombres interesantes, sobre todo al lado de los escritores. Habrá que ver qué tanta libertad les dan para trabajar. Creo que de ahí dependerá mucho resultado de estos títulos de DC y de cómo les vaya. Pues mucho dependerá de que estos equipos creativos tengan la libertad para trabajar. Se separa el equipo que estaba haciendo Grayson, que era una de las series más entretenidas y mejores escritas que tenía la editorial en bastante tiempo, que eran Tim Seeley y Tom King. Tim Seeley se queda con el personaje porque va a escribir Nightwing, mientras que Tom King se va a hacer Batman. Lo cual me parece que son buenas noticias. Las cosas que están vendiendo bien no les movieron nada. O sea, se quedan Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Chad Harley Quinn. Scott Snyder sigue teniendo libertad para escribir lo que él quiera, cuando él quiera. Jim Lee está anunciado por todos los proyectos. Me imagino que va a hacer portadas para medio mundo, no más allá. Mira, yo creo que Scott Snyder y bueno, Jeff Jones también mantuvieron viva la compañía estos 5 años, no sé, yo creo que este renacimiento se hubiese hecho mucho antes si no hubiesen tenido el éxito que tuvieron Batman y la Liga de la Justicia. Así que creo que eso, claro, bajo el concepto de ellos, mejor que haga lo que él quiera a que le den una dirección. Por ahí uno de nuestros auditores habituales preguntó por la serie de Hellblazer. Ok, yo haría el siguiente salvedad. Creo que Hellblazer dentro del universo DC nunca va a ser parecido a lo que era Hellblazer en Vértigo. Así que hay que tratar de que a uno le guste el nuevo enfoque del personaje dentro del universo DC si quiere seguirlo leyendo. Porque si trata de buscar lo que se hacía en Vértigo, no va a pasar. Dicho esto, el equipo creativo que tiene la serie es bastante bueno. Simon Oliver, que es un escritor, si mal no recuerdo, es británico, me parece que es de la 2000 AD, y que es co-creador y escritor de la serie FBP, el Federal Bureau of Physics, una serie de Vértigo que me gustó mucho, co-creada con Robbie Rodríguez, que es el dibujante que se hizo famoso luego con la serie de Gwen Stacy, Spider-Gwen, y Moritat, que es un dibujante que yo pensaba que era asiático, pero es estadounidense, tiene este nombre un tanto extraño, si mal no recuerdo creo que significa... No recuerdo si significa muerte, no me sabía la historia de dónde venía este nombre, pero ahora no me puedo acordar. Que es un dibujante que tiene un estilo más bien clásico, muy bueno, muy detallado, es súper consistente, tiene muy buen diseño de página, ha hecho unos trabajos muy buenos, pero en series no muy populares y que por lo tanto no han llamado tanto la atención. Por ejemplo, en la serie de Spirit, una vez que la dejó Darwin Cook, uno de los dibujantes de la serie fue Moritat. Moritat también era el dibujante de All Star Western, que es una serie bastante buena de las que lanzó DC en los nuevos 52, pero que lamentablemente no tenía un nicho de mercado al cual acceder, así que no le fue demasiado bien, a pesar de que DC la mantuvo viva por bastante más tiempo del que tal vez lo habría hecho otra empresa, así que eso es llamativo, por lo menos para mí me parece un buen equipo creativo, pero con la salvedad que no creo que se parezca a lo que había en Vértigo. Sí, no hay forma de que funcione, ¿no? Y el enfoque que tienen con el universo regular, digamos este que es los nuevos 52 o como quiera que se va a llamar ahora, los nuevos 52, pues es muy diferente. Basta recordar lo que pasó con Justice League Dark, que escribió Peter Milligan, y creo que todo lo puedes resumir al comentario que hizo cuando dejó la serie, ¿no? Que dijo que la razón por la que se iba era porque había una diferencia de lo que querían hacer con el título, porque él quería hacer énfasis en que era Justice League Dark, mientras que la compañía quería que hiciera énfasis en que era Justice League. Entonces creo que eso resume mucho el enfoque que hay. Se sabe que en DC hay una mano dura con la línea editorial. Puede que no sepan para dónde van, pero son bastante enfáticos en qué quieren ir. Entonces creo que el éxito de este renacimiento, como ellos lo llaman, dependerá en buena medida justamente de que los equipos creativos tengan la libertad para trabajar y hacer su trabajo de una manera clara. Porque si sigue habiendo interferencias con el contenido, pues seguramente no tardará en ocurrir lo mismo que pasó hace 5 años, cuando muchos equipos que en el papel lucían interesantes terminaron por irse de la editorial ante el ambiente poco adecuado para trabajar dentro de la compañía. Entonces, pues habrá que esperar hasta que salgan los títulos para hacernos una idea realmente de qué es lo que pretenden, si va a haber un cambio más allá de estético y de nombres, pero pues no nos queda más que ser optimistas y esperar que algo cambie, aun si la permanencia de Didio, Jarras, Jones y Lee a cargo de las decisiones nos hace ser escépticos al respecto. Sí, y bueno, aquí hay algo que sí definitivamente no aprendió, o sea, cuando fue el lanzamiento de los nuevos 52, lo que más se le criticó a DC fue el hecho de que... específicamente de parte de las empresas, o sea, no de las empresas, de las comiquerías, lo que más les complicaba de este relanzamiento era que ellas no podían calcular cuánto material pedir. Esto lo subsanó DC, permitiendo que hubiese devoluciones prácticamente ilimitadas por algunos meses de los cómics que encargaban. O sea, podían encargar 100 cómics y devolver 90 si esos se quedaban en los estantes y no se vendían. No sé si será el caso, imagino que harán algo parecido con Rebirth, porque el problema es que para una comiquería que vende Batman, que todos los meses vende 200 copias de Batman, el siguiente mes encarga 200 copias de Batman, cuando se relanza Batman no sabe cuántas copias de Batman va a vender, sabe que probablemente va a haber un interés similar, pero no sabe cuánto va a disminuir. De partida no van a estar los mismos autores. Y cuando se trata de personajes nuevos, series nuevas, series más, personajes más desconocidos, es muy difícil para ella estimar cuánto encargar de algún producto. Y en esta ocasión lo va a hacer aún más. por la cuestión de las series quincenales. Claro. O sea, va a haber números que si estabas encargando 200 copias para un mes, va a tener que ahora vas a pedir 400, 200 de un número y 200 del siguiente. Entonces ahí sí va a haber una cierta complicación. No me extrañaría que tengan que crear algún sistema de compensación, porque sí creo que una vez más se van a ganar la enemistad de muchos dueños de tiendas. Y eso es por al menos 2 meses, o sea, estamos en abril, se están encargando los cómics que se van a vender en junio, cuando se lance, creo que ese es el mes del relanzamiento, no recuerdo bien, perdón, del renacimiento. Eso significa que una comiquería en estos momentos tiene que estar diciéndole a DC, quieren encargar, no sé, 400 copias de Batman, del DC Rebirth Batman número 1, 200 copias, y de Batman número 1, 200 copias. En mayo vas a tener que estar encargando el número 2 y 3 de Batman. Recién en junio vas a ver cuánto vendió de Batman y va a poder hacer ajustes para arriba o para abajo de lo que va a encargar recién al tercer mes, es decir, con el número 4. Eso va a generar que las series que les va bien, por ejemplo, van a tener que sacar reimpresiones del número 1, del número 2, del número 3, lo cual es bueno para DC. Las series que les vaya mal, y hasta por ahí, porque también va a generar que alguna gente no lo pueda leer cuando lo quería leer. A las series que les vaya mal, van a tener un fuerte ajuste a partir del número 3, 4, que les va a generar, no sé, piensa que va a estar en el número 4, eso significa que probablemente ya tienen listo hasta el número 8, si es una serie quincenal, tal vez hasta el 10. Si de repente te das cuenta de que una serie que pensabas que iba a vender 30.000 copias está vendiendo 10.000, la tienes que cancelar ya. ¿Y con cuántos números te vas a quedar en inventario antes de poder cerrarla? Porque ya va a estar trabajando en el 8, le vas a tener que decir a la persona que lo cierre, no sé, en el 9 o en el 10. Faltan 5 números todavía por vender que están en el futuro, y tus ventas ya se desplomaron en el número 3 o 4. Esas cosas van a pasar. Entonces es una medida llamativa en cuanto a publicidad. Va a traer menciones de los diarios, reportajes, etcétera, lo cual es bueno para DC. Pero no sé qué tan bueno va a ser a efectos de que estas series tengan permanencia. El hecho de obligar a que la gente que... Hay gente que lo va a hacer, que quiere leer todo, se compre todo, significa que va a estar gastando 60 cómics mensuales por 2, 3 meses. Bueno, hay gente que lo puede hacer sin mayores problemas, hay gente que lo puede hacer con mucho esfuerzo, hay gente que simplemente no lo puede hacer, pero va a generar bastante malestar, creo yo, si eso es ese esfuerzo económico no tiene de vuelta una... la entrega de contenidos de calidad. Si llegase a pasar eso, como pasó con... bueno, al menos en nuestra apreciación, con los nuevos 52, puede ser un lanzamiento complicado. En ese sentido, creo que DC vale la pena copiar las cosas que hace bien Marvel. El hecho de que Marvel diga, voy a lanzar 5 series este mes, 2 meses más voy a lanzar otras 5 series, y que se demore un año y medio en lanzar todos los All New, All Different, lo que sea, eso es bueno para Marvel, porque de partida permite que pasar un mes hablando de estas 5 series en vez de tener que pasar un mes hablando de 60 series. Hay series que simplemente nadie va a mencionar, porque nadie va a estar preocupado de hacerle publicidad a la serie de Red Hood si tiene que vender la de Batman o la de Nightwing. No es posible prestarle la misma cantidad de atención a esa cantidad grande de lanzamientos. Creo que en ese sentido es bueno que hayan tantas series quincenales, porque son menos series que promocionar. A la vez genera problemas de los compromisos económicos para las tiendas, para los lectores. No sé. Sí, estrategia curiosa. No sé qué tal vaya a funcionar, pero no deja de llamar la atención que, como mencionas, no parecen reaccionar a los errores cometidos en el pasado. Ok, Beto. ¿Qué otra noticia nos queda? Sí, dime. ¿Qué? No, relacionada con esta, antes de que se me olvide, hace un par de días también se anunció que va a haber una línea que tú comentabas que no entendías el release de prensa, esto de una línea pop-up imprint. ¿Qué significa eso? No lo entiendo. No lo sé. que destaca que es diferente, que sé yo, le sonó a... Yo pienso que va a traer una página central de cartulina que cuando la abra se va a levantar un mono. No creo. Bueno, esos son los pop-up books, así se llaman. Así que yo deduzco que un pop-up imprint va a traer esos productos. Pero es un pop-up imprint, no un imprint de pop-up books. Ah, no, entonces no entiendo. Es un concepto que me resulta extraño. O sea, ya, estoy exagerando como me gusta exagerar a mí, porque siempre encuentro rara elecciones de palabras que se hacen tanto en inglés como en español. En inglés, incluso, que el idioma es mucho más maleable que el español. Determinados usos que encuentra mercadotecnia para aplicarle a ciertas cosas. A veces los termina metiendo dentro del uso generalizado, otras veces simplemente quedan como curiosidades extrañas. Sí, en este caso creo que era más eso lo que le apuntaban, una curiosidad extraña, que la gente no sepa qué es y por curiosidad vaya a ver de qué se trata. Bueno, estamos hablando de la línea Young Animal, en DC, que va a incluir algunos títulos de lo que alguna vez fue Vértigo mayormente, comenzando con la Doom Patrol. En este caso ese fue el centro del anuncio, porque la nueva serie de la Doom Patrol va a ser escrito por Gerard Way, quien se supone estará a cargo de supervisar esta línea. Como menciono, él va a ser el escritor de Doom Patrol, que contará con arte de Nick Derrington, y donde tratarán de revitalizar esta serie que ha quedado en el olvido. Lo comentaba Gerard Way, es que él quería rescatar un poquito la sensación de novedad e innovación que tenía la serie cuando la escribía Grant Morrison, lo cual pues es una meta alta. Habrá que ver si logra salirse con la suya y hacer algo similar o por lo menos interesante con los personajes. Y de las otras series que se anunciaron como inicio de esto, que no hay todavía mucha claridad de qué exactamente qué representa el hecho de que se dé esta línea. Sabemos que estos títulos de entrada aparecerán entre septiembre y noviembre. Doom Patrol supone que viene para septiembre. En el mes de octubre serían Shade the Changing Gear, que es jugar un poquito con esa otra serie que fue de las precursoras de Vértigo en su momento, en donde el equipo creativo está compuesto por Cecil Castellucci y Marley Zarconi. Van a contar con portadas de Becky Cloonan, y la otra es Cape Carson Has a Cybernetic Eye. Cape Carson es uno de sus personajes bastante más viejos dentro del universo DC. En esta serie van a coescribir Gerard Way y John Rivera. Hoy van a contar con Michael Avon Weming, el artista de Powers, como encargado de ilustrar la serie. Es un personaje de la Edad de Plata, que en este caso parece ser que van a tratar de revitalizarlo para esta nueva serie. Y el último creo que incluso un poquito, sí, es de la Edad de Plata, sí, me parece que apareció en Showcase, y después creo que estaba en Strange Adventures el personaje, creo que era una de las tiras de Strange Adventures. Sí, fue una de las tiras semirregulares en ese título. Creo que la última vez que vi a Cape Carson, no creo que sea la última vez que apareció, pero la última vez que lo vi... No, un poquito después. Lo vi en unos cómics de Superman de Jerry Orwell, poco como del año 90, 91. Apareció en una historia como de dos, tres partes. Sí, es una historia de ese entonces, cuando se vio Jerry Orwell con la serie, después de que fue John Byrne. Sí, por ahí apareció Kate Carson. También puede ser que si yo lo tienes es que yo lo vi. No sé si después se le haya usado. El personaje era más bien un aventurero, en aventuras de corte científico, muy similares a los Challengers of the Unknown, por ejemplo, para que se hagan una idea de por dónde iba. Pero pues acá esto de tiene un ojo cibernético y que tiene una hija universitaria, pues suena a que sí van a tratar de actualizar un poquito el concepto. Habrá que ver qué es lo que tienen planeado, pero de entrada suena como algo diferente y pues los equipos creativos suenan atractivos. La cuarta serie, que es la que aparecía en noviembre, es Modern Panic. Sí, me parece que no tiene relación con algún título viejo, al menos no me suena. La protagonista es Violet Page, famosa heredera de día, brutal vigilante de noche, que para no variar, pues vive en Gotham City. Creo que esa ciudad empieza a tener un problema de sobrepoblación de héroes y vigilantes al estilo de Nueva York de Marvel. Esta serie es la última que se anunció para esta línea. Aparece en noviembre el primer número. Está coescrita por Gerard Way y Jody Hauser, y va a contar con arte de Tommy Lee Edwards, que curiosamente fue artista de de una de las versiones recientes de intentar revivir a los Chargers, ¿no?, que mencionaba hace un rato. Entonces, pues, suena atractiva la idea, habrá que ver. Sí, hay varios artistas muy buenos acá. Sí. Creo que eso es, hay que destacarlo bastante. Hay otros que son talentos novedosos. O sea, no sé si novedoso es la palabra. Son por lo menos artistas que no conocía yo. Me gusta la idea de un imprint un poquito alejado de la actualidad del universo DC, que tenga la posibilidad de hacer cosas extrañas sin ser cómics para adultos dirigidos específicamente. Basta con que sean un poquito alternativos, eso me resulta atractivo. Encuentro curioso que Gerard Way sea el supervisor de su propio trabajo. Creo que es importante que haya un editor que esté separado del trabajo. Momento. ¿Ah? Ahí, pausa. ¿Qué? Yo no lo veo tan mal. No, yo no lo veo mal. Curioso. Tomando en cuenta el nivel de control editorial que hay en DC y la calidad que han probado sus editores, ¿estás seguro de que quieres ver editores en esta línea? Creo que aquí aplica el sería mejor. Un buen editor para esta línea. Aquí aplica el mejor solo que mal acompañado. Puede ser. Después te comentaré por algo que supe de cómo se maneja a nivel editorial la cosa y eso explica muchas cosas. Bueno, yo lo encuentro curioso en el sentido de que lanzas la línea y prácticamente la escribes solo. Eso es curioso, digamos. A ver, Gerard Way no es un escritor de cómics que se dedica a escribir cómics. Es un escritor de... Bueno, dice aquí, cosa que no sabía, que fue un interno de DC en algún momento. Bueno, tuvo su carrera musical, que en este momento no sé si está en hiato, no sé, no la he seguido. Y ha hecho, hasta donde yo recuerdo, dos miniseries en Dark Horse, que son buenas, pero son dos miniseries. Y con bastante separación una de la otra, y la última creo que fue 2011. Estamos en 2016, entonces... Es bastante responsabilidad editorial para pasársela a alguien que no tiene dedicación a los cómics. No digo que no la pueda tener, pero actualmente no la tiene. No tiene tal vez los conocimientos que se requieren, no lo sé, tal vez sí. Me causa curiosidad que ya ese... Esto que me parece que aquí puede salir bien, pero que es marcado en DC, que es el hecho de traer gente, traer nombres y... ver que eso venda, porque bueno, es Gerard Way, o sea, puede haber otro tipo igualmente talentoso que Gerard Way, y no le van a dar una oportunidad como esta porque no es Gerard Way. Entonces eso es el tipo de cosas que a mí me causan bueno, ya no me causan curiosidad, creo que DC lo ha hecho muchas veces, pero que me parece que no son la forma óptima de dirigir de la compañía. Ahora, puede que esto salga bien, pero podría salir muy mal también. Entonces es un poco antojadizo la forma en la que se lanzan estos proyectos. Bueno, este argumento que diste de que es raro que alguien que no tiene esa experiencia lo vaya a dejar superar su trabajo, es algo que podías haber discutido hace 15 años sobre el anuncio de que Joe Quesada y Jimmy Palmiotti se iban a hacer cargo de la línea de Marvel Knights. Pero con la diferencia de que Joe Quesada y Jimmy Palmiotti siempre estuvieron en cómics, más allá de que no tengan tanta experiencia. O sea, Joe Quesada empezó a trabajar cuando el 91, 90 en cómics. Jimmy Palmiotti tal vez por la misma época, un poquito después. Trabajaron un montón de tiempo en DC, en Marvel. Después tuvieron, en el caso de Joe Quesada, su propia editorial, su propio personaje. Y sí, claro, hubo... Fue un riesgo bastante fuerte el que tomó Marvel en una época en la que no tenía mucho que perder. Por eso digo, puede salir bien, pero a la vez no es... no sé, es un poquito un todo o nada. Que no sé si será la mejor forma de hacer este tipo de cosas. Sí, un poco. Que nada más también había que aclarar que no son dos miniseries las que ha escrito tres, aparte de algunas historias cortas. Ok, 18 números en 15 años. No es... Que son las dos miniseries de The Umbrella Academy y el proyecto este que estaba relacionado con uno de sus discos, que era The True Lives of the Fabulous Killjoys. A ver, ¿cuándo fue el primer Umbrella Academy? Creo que fue el 2007 o 2008. 2007 y el segundo en 2008. Ya, más esto y estamos hablando de 2016, o sea, casi 10 años después ha escrito 18 cómics. Entiendo, o sea, no es una persona que tenga una carrera haciendo cómics, pero que ha hecho cómics. Las historias cortas. Okay. Definitivamente tiene más currículum que yo. No estoy diciendo que yo lo haría mejor, por cierto. Sí, vamos, ha escrito un poco, pero lo que ha escrito es bueno. Y aquí, afortunadamente, se ve que no pensó en, lo voy a hacer yo solo. Porque escribe una serie, escribe dos más, y deja que alguien más escriba otra. Entonces creo que, al menos parece que se ha rodeado de la gente adecuada, hasta cierto punto se ha dado cuenta de las limitaciones de lo que puede hacer. Entonces, pues habrá que esperar, digo. Como mencionas, hay algunos artistas bastante buenos, sí, ahí, aparte no, insisto, no tengo tanto problema con Gerard Way. No es mi problema con Gerard Way. No estoy cuestionando a Gerard Way exactamente. Lo que estoy cuestionando es la decisión de DC del tipo de proyecto que es este. Yo aquí puedo hacer enojar a nuestros escuchas más jóvenes con un comentario muy simple. Ok. Esto yo lo veo como con Bon Jovi. Ojalá él le vaya muy bien y no tenga que volver a grabar discos. Es lo mismo que pienso en la carrera actoral de Bon Jovi. Vamos por ese mismo lado. Ok, pero por lo menos los cómics de Gerard Way son buenos. Yo creo que me gusta más la carrera musical de Bon Jovi que la carrera actoral de Bon Jovi. O sea, a mí no me gusta ninguna de las dos, pero... Pero está bien, pero si tengo que elegir una, me quedo con las canciones. No, es que la diferencia es... Yo puedo decidir no ir a ver una película como Jovi, pero no puedo decidir que el chofer del autobús o el tipo de al lado ponga una canción de Bon Jovi. No tengo tanto control sobre eso, entonces... Entonces ahí es más seguro que no grabe. Tenemos que resistir con lo que tenemos, Alberto. ¿Por qué? Porque no hay ninguna diferencia si conseguimos las cosas o no. Pues sí, pero eso no cambia el hecho de que es lo que yo deseo. Ojalá él le vaya muy bien. Es como nos tenemos el uno al otro. Y eso es suficiente. Ok, es como cuando me pregunta por uno de los editores, traductores, o como sea que les quieran llamar a la gente que trabaja en Editorial Televisa. Ajá. Me dice, oye, ¿qué piensas de él? Yo siempre digo, ojalá que consiga un gran trabajo. No sé por qué, para que deje de hacer lo que está haciendo. Oye. Es algo similar, por eso digo, ojalá que lo vea muy bien. Bueno, le daremos una oportunidad a Alberto. Es por el bien de muchos. Además, si quieres irte a experiencia, estaba por aquí checando. Gerard Way escribió sus primeros cómics hace más de 20 años. ¿Sí? ¿En su cuaderno del colegio? No, lo publicó Bonjour Press. Ok. ¿Y esa era la editorial de del periódico escolar? Ok. Sé que vas a ir con que eras muy pequeño y no sabías, pero era una de las editoriales independientes más importantes en su momento. Ah, pero bueno, después de esto seguramente joven, vas a... No recuerdas. Sí, estamos en los años 90. El publisher, el dueño de esta compañía era Hardy Fisher, que era un... escribía muchas de las series, era muy famoso porque le gustaba de meterse en pleitos con gente de la extrema derecha. Su blanco favorito era un locutor de radio, Rush Limbaugh, con quien se metía todo el tiempo. Sigue siendo el blanco favorito de mucha gente, Rush Limbaugh. Sí. Hardy Fisher era muy amigo de Howard Stern, había cómics de Howard Stern en su línea. Y por lo que se ve, en 1994 publicó una miniserie de dos números escrita por Gerard Way. Fíjate, esa no tenía idea de su existencia. Curioso. Ok. Y Fisher me caía muy bien. Yo recuerdo que leía sus entrevistas. Me caía muy bien. Tipo, no sé qué sea de él actualmente o si aún exista la editorial. Ok, Beto. Entonces ya repasamos eso. Volvamos al universo cinematográfico de DC. Existe el rumor actualmente, que ya lo tienen que haber visto por todos lados, de que Warner está haciendo nuevas filmaciones, reshoots de Suicide Squad. No es rumor, está confirmado. Ok, para aliviar un poco la atmósfera de la película, poner un poco más de humor en la película. Eso es lo que es rumor. Es un hecho que estaban refilmando escenas y haciendo algunas grabaciones adicionales, pero por ahí alguno de los actores, no sé quién de ellos, creo que el que hace el Capitán Boomerang, Jay White, sí, creo que fue el que salió a decir... No, ese era Spawn, Alberto. Entonces, Jay Corden. O sea, ese. como sea. El otro era Michael J. White, también conocido como Black Dynamite y Spawn. Vean Black Dynamite, no vean Spawn. No estaban tan lejos. Spawn, vean la serie animada, esa es mejor que la película. Y salió a decir que sí, que estaban haciendo reshoots, pero que no eran para agregarle humor a la película. Así es de que los que pensaban que la estaban arreglando, todavía no. No queda en victoria todavía. No sabemos exactamente qué eran los reshoots o qué es lo que están haciendo, pero sí llama la atención que ya más cerca de la fecha de estreno y después de haber hecho ya presentación de varios avances y promocionales, pues hayan decidido regrabar algunas escenas. Entonces, sí, no es poco común, ocurre. No es poco común. Creo que aquí lo que llama la atención es justamente el momento, ¿no? El hecho de que se dé justamente cuando se viene toda la oleada de críticas hacia Batman contra Superman, es el momento en el que se anuncia, vamos a grabar escenas adicionales y vamos a cambiar algunas escenas. Entonces, creo que eso es lo que generó el rumor de que le querían meter humor, ¿no? El pensar que estaban tratando tal vez de hacer una corrección preventiva. Sí, a veces también puede ser, no sé, que hicieron una película donde mataron a un personaje y que luego se dan cuenta que es un personaje que no deberían haber matado y deciden grabar algún final alternativo para el personaje y cambiar un poco la historia. No tenemos idea cuál será el caso, por qué se están haciendo estas filmaciones adicionales. Hay películas que han terminado mal, pero que tal vez empezaron mal. También no podemos decir que sean las refilmaciones las que la echaron a perder, y hay casos, uno famoso que es el de World War Z, donde hubo varias tandas de refilmaciones que casi un año después de la filmación original de la película, y la película finalmente fue bastante exitosa. Pese a ser muy mala. Bueno, yo no la vi. Tengo cierta aversión a los zombies, así que creo que ya no tengo interés en ver películas de zombies. Pero esos zombies no parecen tanto zombies. No importa. Son defectos instantáneos. ¿Son como zombies vampiros de estos que se deshacen con la luz del sol? No, esos eran los de Soy Leyenda nada más. No, pero esos son defectos instantáneos. Si te muerde un zombie, es revolcarte en medio de agonía y estertores durante un par de minutos y ya te levantas como muerto revivido. Ok. Así que eso, creo que podemos aprovechar esta... de no hacer más comentarios respecto de Suicide Squad hasta que la veamos en el cable un día sábado dentro de 2 años más. Yo espero que alguien me invite a verla para... Sí, con mi racha de no pagar por ver esas películas. Y si me gusta, entonces sí prometo pagar un boleto para ir a verla. Sí, yo lo mismo. Si me gusta, la voy a ir a ver. Pero no le tengo fe. Lamentablemente eso es lo que me pasa con el universo cinematográfico de DC. No le tengo fe. Ok, y por acá a diferencia de Alberto, que es Marvel Zombie, yo me crié como DC creyente, como les gusta decir, así que... A ver, espérame. Yo aprendí a leer a los 5 años de edad leyendo exclusivamente cómics de DC, donde entra lo de Marvel Zombie. Bueno, pero te gusta más Marvel, ¿lo has leído más cosas de Marvel? No es mi culpa que cuando me dan a escoger, o sea, si tu platillo favorito cuando eras un niño era la carne asada, pero últimas fechas te dan un bistec de la peor calidad posible, mal asado, mientras que del otro lado, que estaba tu segunda comida favorita, que a lo mejor no sé, eran enchiladas, y la siguen haciendo de una forma que te resulta satisfactoria, ¿qué vas a comer? ¿La carne mala o las enchiladas? Lo que hacen todas las personas cuerdas, Alberto, es comerse la carne asada hasta que les da cáncer. Evidentemente no vives en México, claro que las enchiladas... Que por otro lado, de vez en cuando del otro lado te ofrecen un corte de carne que te hace recordar por qué te gustaba. Digo, ahí está el caso de Grayson que hemos comentado. Tal vez algunos de estos programas le dediquen algún espacio ya que culmine la serie. Pero pues sí, creo la cosa. Que la podríamos, yo me podría poner al día y la podríamos comentar juntos, así que me puedes avisar si quieres. Ok, lo podemos dejar para... No, te diría que para el próximo programa, pero creo que para el próximo quisiera comentar The Wicked and the Divine. Sí. Que por ahí lo debemos desde hace un par de emisiones. Sí, es cierto. Ok, Beto. No sé, me parece que no nos queda más noticia. Ah, sí, nos queda la última y que también es bastante importante. Los anuncios de Image Expo, de las nuevas series que va a lanzar Image. ¿Qué te parece si hacemos un repaso rápido de lo que viene? Me parece bien. Ok, yo las tengo en un artículo de CBR. Ah, esa es otra noticia que pasó un tanto colada. Jonah Whalen vendió Comic Book Resources. No recuerdo en este momento a qué empresa. Salió una empresa, es una empresa canadiense que se especializa justamente en medios electrónicos. No sé si ubicas el sitio de noticias de cine Screen Rants. Sí. Lo compraron hace un año. Así es de que seguramente siguen con su estrategia de posicionarse en temas de cultura pop. Screen Rant no tuvo mayores cambios en su forma de trabajar o el enfoque que tiene el sitio. Entonces anticipo que con Comic Book Resources será algo similar. No creo que vaya a haber muchos cambios. Básicamente es una empresa multimedia que, dentro de lo que pasó con Screen Rant, Screen Rant creció en números de audiencia y alcance. Probablemente entonces, van a integrar los sitios de manera de transformar en un gran... un nodo de información. Sí, de información de cultura popular. Sí, no sería nada extraño que hicieran algo así. Sobre todo, Screen Rant tiene generalmente subsecciones por ahí que van enfocadas un poquito al cine de superhéroes. Entonces, probablemente van a tener por ahí alguna colaboración más estrecha. Pero el sitio, insisto, no le hicieron muchos cambios. Entonces, sí, Jonah Whalen se rumora, se habla de que fue una cantidad de 7 cifras. Así es de que probablemente podrá comprarse un yate más grande. Irse a pasear a San Diego sin tener que trabajar. El staff de colaboradores y editores en el sitio se va a quedar tal y como está. Entonces, básicamente es tal cual, nada más un cambio de dueño con acceso a un mayor capital y recursos, lo cual siempre es bueno si no se dan los cambios. Y si los antecedentes dicen que no va a haber realmente muchos cambios en cómo se maneja el sitio. Entonces, sí, Jonah Whalen dijo que él va a permanecer como por algunos meses para facilitar la transición y luego se va a apartar del sitio, va a quedar completamente el dominio de los nuevos dueños. CBR es el sitio más importante de cómics, así que si quieres realmente tener un enfoque mediático así extendido y tener un sitio de cómics, no hay muchas razones para cambiar cómo funciona CBR, más allá de que hay muchas cosas que se pueden mejorar respecto de ciertas prácticas que tiene CBR, pero en términos de conteo de clics y visitas, creo que es un sitio que es sumamente exitoso y no hay mucho que modificarle. Ok, pasemos al listado de lanzamientos de Image Expo. La primera serie es Afar, de Leila del Duca y Kit Seaton. Después tenemos Black Cloud, de Jason Latour, Ivan Brandon, Greg Hickel, Matt Wilson, Aditya Vidicar, Tom Mueller, y está editada por María Ludwig. Mucha gente involucrada en este título. Sí, suena como una antología, de hecho. Probablemente. Ok, luego viene The Black Monday Murders, de Jonathan Hickman y Tom Cocker. A Tom Cocker no lo conozco, Jonathan Hickman ya tiene varias series en Image que seguimos habitualmente, en mi caso East of West. Hubo varios problemas que tuvo Hickman con sus series durante la época en la que estaba escribiendo Secret Wars, así que supongo que ya recuperó sus energías creativas y las va a enfocar en una nueva serie. La voy a leer y luego voy a ver qué tal me parece, si la sigo regularmente o no. Tom Cocker yo lo ubico por algunas series independientes en los años 90. Por ahí hizo un especial de Generation X, me parece que se llamaba Underground, que lo publicaron como si fuera un fanzine. En lugar de ser en el papel normal de los cómics, era en un papel bastante más opaco, con una pasta de un acabado no brillante e impreso solamente a 3 tintas, si no mal recuerdo, que eran negro, azul y amarillo. Es un artista con un estilo inusual, pero bastante atractivo. Es una combinación interesante para ver qué es lo que va a hacer con Hickman. La siguiente serie es The Divided States of Hysteria, de Howard Chaykin, un juego de palabras ahí. Un futuro donde fue destruido Nueva York y Estados Unidos se transforma, se suma en una nueva guerra civil. Howard Chaykin es un autor legendario y creo que si les gusta el trabajo que han hecho antes les va a interesar esta serie. Sí, sí, es muy probable. Después de que ahí también habría que aclarar que los temas políticos es algo que siempre ha marcado la carrera de Chaiki, ¿no? Entonces, no sorprende. La serie que sigue es Glitter Bomb, de Jim Sub y de Joel Morissette Pan, escribiendo, con K. Michael Russell y Marshall Dillon a cargo del arte. La siguiente serie es Horizon, de Brandon Thomas, Juan Gedeón y Frank Martin. Pertenece a sellos Skybound, eso significa que depende de la parte de Image que administra nuestro amigo, ¿cómo se llama, Alberto? Ayúdame. Tu amigo, Robert Kirkman. Nuestro amigo Robert Kirkman, pero más allá de eso no conozco los autores. Pero Robert Kirkman ha hecho varios descubrimientos interesantes a través de su sello Skybound, así que probablemente vale la pena darle un ojo a esta serie. Yo ubico a Juan Gideon por su colaboración con Justin Jordan, es el artista de una de las series de Aftershock, que es Strayer, que es de un cazador de monstruos. Tiene un estilo un poquito cartoony, me recuerda por momentos a David Lafuente, pero es bastante atractivo, y había hecho algunos pin-ups para Luther Strode. Ok. Y la siguiente serie es The Hunt, de Colin Lorimer, Jim Campbell y Joanna Lafuente, y esa está dentro de Shadowline Comics, que es la parte que supervisa Jim Valentino. La siguiente serie es la que más me interesó de las que se anunciaron, es Isola, de Brendan Fletcher y Carl Kirch, porque me han gustado mucho los cómics escritos por Brendan Fletcher y me encanta el trabajo de Carl Kirch. Creo que es un es uno de los dibujantes modernos más atractivos para mí. Creo que el tipo es brillante, realmente me parece que es extraordinario, entonces tengo mucho interés por ver qué es lo que van a hacer con esta serie, que es una historia ya más de fantasía. Creo que tal vez podría compararse un poquito con Saga. Pero vamos a ver una vez que se publique. Sí, que esa será hasta el año que entra. Fue uno de los anuncios bastante adelantados. Y ellos hablaban de que era una aventura de fantasía épica que era muy en el estilo de Juego de Tronos o Princess Mononoke. Sí, que sí, suena interesante. La que sigue es otra serie que a mí también me llama mucho la atención por el equipo creativo. Que básicamente creo que tiene un porcentaje de bateo altísimo. Se trata de Drew Baker, Sean Phillips y Elizabeth Brewer, que van a publicar Kill or Be Killed. La siguiente serie es Lake of Fire, de Nathan Fairbairn y Matt Smith. Que Fairbairn es mucho más conocido por su trabajo como colorista, fue quien se encargó de las buenas coloridas de Scott Pilgrim, mientras que Matt Smith es uno de sus artistas que originalmente aparecieron como uno de los presuntos clones de Mike Mignola, pero que poco a poco ha encontrado su propio estilo. La que sigue es otra serie que también por el equipo creativo pues nos va a hacer una idea de qué esperar. Se trata de Moonshine, de Brian Acero y Eduardo Rizzo, del exitoso equipo creativo detrás de 100 Bullets, y por el título pues asumimos que seguramente debe tratarse de alguna historia de traficantes de alcohol en la época de la prohibición, y eso sin siquiera tener que leer la descripción. Sí, y esto es interesante en el sentido de que no es Vértigo. Creo que Rizzo ha publicado la totalidad de los cómics que ha hecho para Estados Unidos a través de Vértigo. Obviamente la fama de... No, porque ha hecho cosas en Marvel. Sí, tiene razón. Pero la gran mayoría lo hizo a través de DC y de Vértigo. Creo que esto es una exageración, pero creo que toda la fama de Brian Azzarello se basa en su trabajo en 100 Bullets. Y creo que es lo que le da de comer hasta ahora. Así que tengo interés en esta serie porque creo que va a estar mucho más cerca del tipo de historias que le gusta escribir a Azzarello. Estoy convencido de que la razón de que no me gusten los cómics de Azzarello es que a él no le gustan los cómics que escribe de superhéroes. No le gusta escribir cómics de superhéroes. Básicamente Azzarello funciona escribiendo historias de horror y de crimen. Entonces es un error que porque es un hombre famoso ponerlo a escribir cosas de superhéroes. Pero sí, a mí me gustan, ha hecho por ejemplo historias cortas para antologías y demás, y generalmente cuando se mantiene dentro de ese nicho que son las historias de crimen o de horror, le va bastante bien. Entonces ahí sí coincido contigo en que el hecho de que sean temas en los que parece sentirse más a gusto siempre será una buena idea. Y deduzco que probablemente Brian Azzarello va a estar visitando la convención de Rosario, Crack Bang Boom, este año. ¿Ah, sí? Sí, la organiza Eduardo Rizzo en Rosario, entonces se me ocurre que es posible que, porque ya lo ha hecho, que vuelva este año. Pues por acá en México ya pudimos conocerlos a los dos, Azzarello incluso ya nos visitó en dos ocasiones. La siguiente es Motor Crush, con un equipo creativo conocido por muchos, Brendan Fletcher, Cameron Stewart y Bob Starr, quienes dejan atrás Batgirl y DC para hacerse cargo de esta historia. Entonces, pues es un equipo que funcionan bastante bien juntos, entonces habrá que verlos trabajar en un proyecto propio, sobre todo que es una serie que se escribe como acción y ciencia ficción. Entonces, me parece triste para DC, porque este fue uno de los nombres que extrañamos dentro de los anuncios, que este equipo creativo no lo hayan logrado mantener trabajando dentro de la editorial. Ahora, si yo fuese ese equipo creativo, tiene mucho más sentido trabajar con Image. O sea, si logran repetir las ventas de Batgirl en Image, se van a llenar de plata. O sea, no, DC no les va a pagar lo que ellos ganan, lo que ellos van a ganar con una serie de que venda 25.000, 30.000 copias a través de Image. Es mucho más dinero el que obtienen de esa forma que el que ganarían a través de DC. Es menos seguro, se les puede ir mal también. Pero si repiten el éxito, puede ser muy beneficioso para ellos. Sí, es un hecho que en proyectos propios el hecho de tener control, aparte el esquema de Image es muy simple. Ellos básicamente cubren todos los gastos de impresión y distribución y te cobran una cuota fija por producir tu cómic. Entonces, básicamente, ¿qué tanto gane un creativo al publicar en Image? Depende en buena medida de su popularidad. Y lo que hemos descubierto es que aquellos equipos creativos que vienen de ser títulos en Marvel o DC tienen la enorme ventaja de que ya tienen un público que sigue su trabajo. Entonces, ejemplos sobran. Ahí están Kieron Gillen y Jamie McKelvey, que bien dicen que ellos siguen haciendo cosas para Marvel porque eso mantiene su nombre visible, pero realmente lo que representa sus ingresos principales es lo que hacen con sus proyectos propios en Image, que en el caso de ellos es, por ejemplo, Phonogram o Weekend and the Divine. Está el caso de Rick Remender, que de plano decidió tomarse unas vacaciones de Marvel para concentrarse en proyectos propios, porque son los que realmente le dejan mayores ingresos. Entonces tratan de no pelearse nunca con las editoriales, porque es una herramienta que les sirve. Regresan de vez en cuando en algo que es beneficioso para los dos, equipos creativos reconocidos trabajando con las propiedades, y que a los autores les permite mantener su nombre visible para un público que tal vez de otra forma no se acercaría a sus proyectos propios. Jonathan Hickman hace poco dio una entrevista, en este momento no puedo recordar cuál podcast fue, si fue en el de Loica Manía o en otro, donde hablaba de que él estaba, sus ingresos por conceptos de cómics tenían una relación de 9 a 1 entre lo que ganaba en Marvel y lo que ganaba a través de Image. El 9 era lo que ganaba a través de Image. Entonces, para ciertos autores llega un punto en el que tiene mucho más sentido, como lo que pasó con Rick Remender, publicar a través de Image, porque ya tienen el respaldo de un número de seguidores que les permiten hacer una carrera independiente exitosa. Sí, y nada más, al no romper relaciones, pueden regresar de vez en cuando para desaburrirse o tratar de encontrar más lectores que atraer a sus propios proyectos. La siguiente serie es Prima, de Jim Van Meter, Rick Borchett, Eric Newsom, editada por Janine Schaefer. Janine Schaefer fue sucesora de Karen Berger en Vértigo, si mal no recuerdo, y luego la reemplazaron de haber durado 6 meses, algo así. Luego hubo otra mujer a cargo, que ahora no puedo recordar el nombre, y eventualmente pasó a cargo de Mark Doyle, y Mark Doyle eventualmente emigró de Vértigo a los títulos de Batman de DC. Creo que esa fue la secuencia. Janine Schaefer estuvo también en Marvel cuando se anunció que C.B. Sibuski dejaba el puesto de cazatalentos para dedicarse a manejar las oportunidades de negocios de Marvel en Asia. Janine Schaefer se supone que se había quedado con su cargo. Ahora, según entiendo, está de regreso Sibuski como el cazatalentos, entonces ignoro si Schaefer tenga algún otro puesto por allá o estará solamente acá en Image. No creo que le alcance solo con editar un título como para ganarse la vida, así que es probable que esté haciendo otras cosas, pero no sé qué son. Sí, es lo más probable. Después, la siguiente serie es Prince of Cats, de Ron Wimberly, que no lo conozco realmente, no tengo idea de qué puede hacer esto. Yo tampoco. La descripción me llama la atención. Dice que es una mezcla de Rosencrantz and Guildenstern están muertos con The Warriors y Sword of Doom. Entonces, mira, dice que fue publicado originalmente a través de Vértigo con... Recibió muy buena crítica en el verano de 2012. Se me ocurre que tienen que ser estas series que... ¿Te acuerdas de este imprint digital que tuvo DC? Que luego algunos de esos cómics los publicaron a través de Vértigo. ¿Suda? Sí, Suda Comics. Puede ser. Es pura conjetura, pero se me ocurre que puede ser alguno de estos cómics digitales que tuvieron una vida limitada y no tuvieron tantos lectores, que pueda estar regresando aquí en versión impresa. Sí, podría ser, por las fechas podría ser. O sea, habrá que ver, aunque aquí se dice que es una versión remasterizada, entonces probablemente hubo correcciones y a la publicación. Y la siguiente serie es Rockstars, de Joe Harris y Megan Hutchinson, y que es una historia que mezcla temas supernaturales con el mundo de la música. Son interesantes. Joe Harris es un escritor que tiende a ser bastante entretenido. Durante muchos años hizo cómics de los X-Files. Entonces es otra cosa que suena interesante. Ok, la siguiente serie es Romulus, de Brian Hill y Nelson Blake II, de Top Cow. Y después viene Seven to Eternity, de Rick Remender con Jeromo Peña. Así es de que estoy reuniendo al equipo de lo... Sí. El equipo de Uncanny X-Force, básicamente. Siempre y cuando tengan a Dean White coloreando, que es algo que no sabemos, pero lo dudo mucho. Ah, no, bueno, pero no tienen pierde. Matt Hollingsworth va a ser el colorista. Creo que es uno de esos pocos casos donde dices, no tendrán a Dean White coloreando, pero tienen a alguien quizás aún mejor. Así es de que esto distinto, seguramente pero pinta. Muy bueno. Sí, aparte de que Hollingsworth algo que tiene es que no tiene un estilo que cuando tú lo veas sepas que es el quien está coloreando, ¿no? Es alguien que se adapta muy bien al tema y estilo del artista con quien está colaborando. Entonces creo que esa es una de las razones por las que es alguien tan reconocido en la industria. Y sin duda, pues este es uno de los títulos que de entrada por el puro equipo creativo resulta uno de los más atractivos. Sí, el equipo creativo de Fear Agent, de Uncanny X-Force y de Uncanny... No, sí, Uncanny Avengers. Che, no, en Uncanny Avengers no estaba Opeña. Hizo algunos números, me parece. No, hizo un par de números, creo. Sí, me parece que él hizo los números que siguieron a los de Casa. No fueron los primeros, pero sí, por ahí hizo algunos números. Y también de la novela gráfica de Avengers con Ultron de Rick Remender y él, que ahora no recuerdo el nombre. Sí, se llamaba Age of Ultron, justamente. No estoy seguro que fuese Age of Ultron. ¿O no? No, era Rage of Ultron. Sí, eso sí. Ok, la siguiente serie es Surgeon X, por Sarah Kinney y John Watkins, James Devlin y Jerry K. Fletcher, editado por Karen Berger. El regreso de Berger, esto fue lo que más olas causó, porque tras su salida de DC se retiró del mundo de los cómics. Aquí más que retiro, a mí me suena que había una cláusula de no competencia. Entonces, seguramente le dieron una buena liquidación a cambio de que durante cierto tiempo no trabajase como competencia de DC. Pero la cláusula ya venció y ahora va a una editorial que está en crecimiento con títulos interesantes todo el tiempo. Y donde va, en este caso, a Sarah Kinney no la conozco, pero John Watkins es un artista que tiene un largo historial de trabajo en la industria, en varios títulos de Vértigo. Si se ha visto su trabajo, entonces no es de sorprender que reaparezca por acá, pero sí, sin duda, el hecho de que Karen Berger reaparezca en Image, sobre todo es algo importante, que es algo que usualmente no ves, ¿no? Que se anuncian los títulos y hay casos en donde no hay un editor o hay alguien que hace el trabajo editorial solamente de forma nominal, y aquí no es la primera serie donde vemos que se nombre específicamente quién va a estar a cargo de editar los títulos. Entonces creo que es un desarrollo interesante en esta nueva oleada de títulos de Image. El siguiente título es Versus, escrito por Iván Brandon, con arte de Esa Drivich y color de Ibe Sborcina. Además de que menciona aquí a Aditya Vidikar, Tom Mueller y como editor Sebastián Girner, quien está editando varias cosas allá en Image. Sí, creo que es Aditya, no Aditya, pero suena interesante. O sea, y Iván Brandon es un... He leído un par de cómics de Ivan Brandon. Ha trabajado antes con Michael Avon Oeming y también trabajó en DC. Trabajó en uno de los cómics de guerra que publicaba DC, ahora no recuerdo el nombre. Me parece un equipo creativo interesante, sobre todo porque me gusta mucho el trabajo de Seth Rivik, pero voy a esperar un poquito para ver qué tal. La última serie que se anuncia aquí es Winnebago Graveyard, por Steve Niles y Alison Sampson. Que Steve Niles, pues sabemos que basta con saber que es un cómic de Steve Niles para saber que seguramente es de horror. Sí, no sé si escribe otra cosa. Además que la imagen es bastante clara en que hay aquí algún tipo de culto, imagen negra. ¿Lo dices porque hay un pentagrama y lo que parece una misa negra? Sí, creo que por eso, entre otras cosas. Eso y que en el título menciona un cementerio, creo que sí son pistas de que Steven Al sorprende a nadie escribiendo otra historia de horror. Sí, te comento, lo que me llama la atención es que creo que es la primera vez que ves a la hora de que se anuncian los equipos creativos que en la mayoría de los anuncios se incluya a coloristas y rotulistas, además de los editores, que es algo que normalmente no ves, ¿no? No pasa en Marvel y DC, y en Image hasta ahora no lo habíamos visto, pero regresaron, lo que parece que hicieron énfasis en algunos títulos, decirte exactamente quién lo va a editar, y es algo que llama mucho la atención. Por ejemplo, de los otros que mencionamos, Sebastián Girner es, por ejemplo, editor de Deadly Class, además de que ha hecho varias cosas con otros de los autores que vienen de las editoriales grandes, él se encarga de la edición para los títulos en Image. Es interesante el asunto. Ok, Alberto, por la magia de la edición no nos vamos a demorar mucho, pero vamos a parar para ver un estreno del momento de un nuevo tráiler del Suicide Squad. A ver qué tan bien nos ha ido con esas refilmaciones de la película. Ok, Alberto, ¿qué te pareció el nuevo tráiler del Suicide Squad? Luce entretenido, pero no me atrevo a decir que atractivo. Creo que lo que más me está gustando a mí es el uso de colores atípicos para... No. ¿De qué estás hablando? Fosforescentes. Hay colores. Eso, el uso de colores. Olvídate de qué colores sean, hay colores. Sí, me resulta atípico. Son colores fosforescentes, en fin, eso me resulta atractivo. Por último, novedoso. Como los colores pantones que van del morado oscuro al negro que utilizan en las películas DC no me están gustando mucho. Creo, tengo algunas dudas, no sé si son las canciones las que están haciendo que me gusten los trailers del Suicide Squad o no. Ah, sí, intenta verlos sin volumen y te vas a dar cuenta de que sí, las canciones están creando un efecto diferente. Te gusta la canción, entonces disfrutas el tráiler, aunque no sea por el tráiler. Sí. A mí lo que me preocupa... Bohemian Rhapsody, ahora es Ballroom Blitz. Sí, y si me preguntas, hay más humor, lo cual se agradece, salvo porque lo siento forzado. Entonces, no sé... Ahora viendo este avance y viendo esto de que están refilmando escenas, empiezo a sospechar que aquí podríamos estar viendo un poquito del efecto Deadpool. No me extrañaría. Si el asunto, por último, ya, no. Si no pueden ser originales, por último que copien bien. Sí, sobre todo, vamos, no es algo que tenga demasiada ciencia. Sabíamos que no se iba a parecer al Suicide Squad de Ostrander, eso lo aceptábamos, pero esperemos que al menos se preocupen por contar una historia de una forma divertida. Entonces, se ven algunos chistes, algunos de ellos los siento forzados en el contexto del tráiler, no sé qué trae la opción en la película, pero dentro de todo, es algo que yo había mencionado hace mucho, le tengo más fe a esto que la que le tenía a Batman contra Superman. Sigue sin emocionarme demasiado, pero le tengo más fe que a algunos de sus otros proyectos. Sí, a mí me dio la impresión de que Ben Affleck bajó 50 kilos de músculo, o no es Ben Affleck en el traje de Batman. Es que no trae la armadura. Ah, cierto. No, ya sé que es. Ah, qué sería. No estaba haciendo CrossFit. Pero con el CrossFit. Ahora está haciendo CrossFit, antes estaba haciendo solamente esteroides y pesa. Que aparte que ahora ves lo que provoca, ya volvimos a regresar a Batman contra Superman. Aquella escena está mal si yo lo veía haciendo ejercicio un día antes de ir a pelear contra Superman y pensaba en la hormiga atómica. No, está bien. Ok, Alberto, dejemos este tema rápido porque puede degenerar esta conversación en otra sesión de despotriquemos de Batman vs Superman. Y vamos a dejar a muchos cosas pensando en la hormiga atómica. ¿Qué diablos es eso? Es una hormiga atómica. Ok, Alberto, ¿qué te parece si pasamos al comentario recomendaciones? Yo ya hice una recomendación, así que te toca a ti, que fue NXT TakeOver Dallas. Eso no cuenta. Hay luchadores a los que les gustan los cómics. Ah, sí, claro. Y me vas a decir, sí, también hay luchadores que han escrito cómics. Hay luchadores que han escrito cómics. Específicamente, por ejemplo, Finn Balor, cuando se pone pintura corporal antes de salir a pelear, la pintura que utiliza está inspirada en cómics de Marvel, específicamente en Carnage y en Venom. Oye, los luchadores mexicanos han peleado contra mafiosos, monstruos e invasiones extraterrestres, lo que básicamente los convierte en superhéroes. Y nunca me has visto aquí hablar de películas del Santo o Blue Demon, ¿verdad? Mira, encontré el otro día en Netflix una película de Máscara Sagrada y Octogón. Ay, y soporté 15 minutos de esa película. O sea, a ver, dijiste Máscara Sagrada y Octogón, yo dije Blue Demon y el Santo. En este momento deberías disculparte y olvidar que dijiste eso. Es la única que está en Netflix, no he visto la del Santo. O sea, es como si me dices, no, es que estábamos hablando de cómics de mutantes, y vi unos dibujos de Rob Liefeld y no me gustó. Cuando yo estaba hablando de Neil Adams, David Cockrum y John Byrne, eso es lo que acabas de hacer. O sea, más que la serie de Octagon, cuando estoy hablando de Santo y Blue Demon, estás hablando de Rob Liefeld mientras yo hablo de Byrne, Cockrum y Neil Adams. Eso es exactamente lo que acabas de hacer. Pero no tengo esos conocimientos para saber de qué es lo que estás hablando. Solo que lo encontré en Netflix y era muy malo. Curiosamente, mucha gente no lo sabe. Incluso fans de cosas que les gustan así. Espero que Graham Nolan se vuelva fan de las películas de luchadores. Ok. Pero, bueno, en teoría íbamos a comentar Daredevil, pero no sé si... Creo que ya nos vimos demasiado largo, ¿verdad? No, si alcanzamos a comentar Daredevil. Yo creo que lo podemos comentar con... Tenemos unos 15 minutos todavía. Ok, pues básicamente se estrenó hace un par de semanas la segunda temporada de Daredevil. La primera de las series de Marvel a través de este sistema de video en demanda que cumple con su segunda temporada. Y pese a que tenía expectativas muy altas... después del éxito que tuvo la primera temporada y de lo bien que le fue a Jessica Jones, pues la serie sale bastante bien librada en esta segunda temporada, ¿no? Me parece que logran mantener el mismo nivel de calidad, si no es que por momentos incluso rebasarlo, ¿no? Creo que la forma en la que han construido las series de televisión de este microuniverso dentro del universo Marvel cinematográfico, me parece que funciona de una forma muy efectiva. Hicieron algunos ajustes, agregaron algunas cosas, empezaron a meter poco a poco más detalles, y la verdad es que la forma que empieza a tomar este rinconcito del universo Marvel en pantalla se ve muy atractiva. No sé si tengas algo que comentar así en general antes de irnos un poquito más a detalle. Bueno, no estoy muy de acuerdo con tu comentario, ¿no? Tal vez tengo que verla por una segunda vez, porque la he visto solo una vez, pero a mí por lo menos esta segunda temporada no me gustó tanto. Hay cosas que se van al detalle, así que no sé si comentarlo de inmediato, pero creo que lo podría facilitar un poco. No me gustó el Punisher, creo que es el mejor Punisher que he visto, pero aún así no me gustó porque... Por lo menos respecto del limitado conocimiento que tengo yo del personaje, encontré que estaba fuera de personaje, que era una interpretación bastante libre del personaje y demasiado emocional. Considero al Punisher más una máquina asesina que una persona dolida o doliente, mejor dicho. Creo que esa fase emotiva el Punisher la superó y la reemplazó por un muerto en vida que camina asesinando criminales hasta que en algún momento alguien lo consiga matar. Pero hasta que no pase eso, o incluso después de volver de la muerte, no creo que el personaje tenga muchas capas. Creo que es un personaje unidimensional Y eso es lo que hace que el personaje sea atractivo hasta cierto punto. Escucho tu comentario, no puedo dejar de pensar que lo único que has leído de Punisher es Frankencastle. No, he leído un poco más que Frankencastle. Porque lo del personaje unidimensional, creo que la última vez que lo vimos fue cuando tuvo su primera miniserie, la que ahora se conoce como Circle of Blood, que originalmente no tenía título. Específicamente sí. Leí parte de Frankencastle, no lo he terminado de leer. Welcome Back Frank y la serie de Greg Rucka. Ah, y leí muchos números sí. De Chuck Dixon, pero hace muchísimo tiempo. Okay, no sé. A mí me parece que, al contrario, me parece que la caracterización toma cosas de muchos cómics muy buenos de Punisher. Y justamente creo que funciona porque deja de ser ese personaje unidimensional que la mayoría de la gente ubica. Entonces es una de las cosas que más me gustó de cómo se trabajó la serie, es justamente el desarrollo del personaje, porque lograron hacer una construcción bastante sólida y rescatando elementos de muchas historias del personaje, y sobre todo con las versiones más recientes, mucho de lo que hacen con el personaje es de lo que se fue desarrollando en las series publicadas en Max, casi todo por Gardenis, e incluso con el origen. Ok, encontré que había un par de cosas que me pareció una evolución un tanto forzada del guión. Un poco el tratar de amistar a Daredevil con el Punisher. Pero también hay un descenso hacia el lado oscuro del Punisher impulsado por Electro en esta historia, que es algo propio del personaje, específicamente a partir de la época, o mayormente a partir de la época de Miller con el personaje, que lo transformó. No sé, como dijo Mark Waid alguna vez, no se podía leer cómics de Daredevil sin un vaso de whisky al lado. O sea, era una lectura pesada, porque son cómics oscuros. Y eso me hizo pensar el enorme daño que le ha hecho Frank Miller involuntariamente a los cómics. O sea, no es culpa de Frank Miller, es culpa de la gente que leyó los cómics de Frank Miller. De la gente que los leyó superficialmente. Claro. Que se quedaron con. Sí, siempre se ha hablado de que este es el efecto que tuvieron simultáneamente Watchmen y Dark Knight Returns. La gente se quedó con la parte oscura, deprimente y violenta, cuando eran cómics que tenían muchísimas más capas de contenido que pues todo mundo quiso imitar, pero sin crear esas capas adicionales. Volviendo nuevamente a lo de Batman y Superman, hay que agregar, creo que a esa duología yo agregaría Kingdom Come. DC, una editorial que ha estado marcada por el deseo de volver realidad dentro de su continuidad las historias de Dark Knight Returns, aparte del enfoque de Watchmen y algunas de las ideas de Kingdom Come y de Identity Crisis. Entonces, lamentablemente para toda la gente que le gusta esos cómics, en alguna época a mí algunos de esos me gustaron mucho. Son cómics que funcionan en contraste a las historias regulares. No funcionan como el universo regular. No tienen sentido como el universo regular. Tienen sentido como una versión alternativa del universo regular, no en reemplazo de. Bueno, sigamos. Sí, mencionas que no te gustó que trataran de amistad a los personajes. Es que en realidad no hay una amistad. Entre ellos se da una cierta relación como de comprensión y respeto. Respeto profesional, algo así. Algo así, y esto sí viene de los cómics. De hecho, en Daredevil, cuando lo empieza a escribir Ed Brubaker, que entra a reemplazar a Brian Michael Bendis, en su primer arco, tiene una historia bastante buena, que se llama The Devil in the Block 3D, si no mal recuerdo. The Devil in Block D. De hecho, hacen una referencia a esto porque cuando aparece el Kingpin en la serie de Daredevil, spoilers, está encerrado en el Block D, y él consigue que lleven al Punisher, al Block D, a pesar de que él está asignado, no me acuerdo si al A, al B o al C, a otro Block, que no era el del Kingpin. Y ahí es donde Daredevil hace la unión de que la persona que necesariamente tiene que haber liberado al Punisher, una vez que se va preso, es justamente el Kingpin. Sí, eso, y en esta historia de cómic, está Matt Murdock en la prisión y Frank Castle se hace arrestar solamente para poder estar ahí para protegerlo. Sí, porque justamente se entera que están The Owl, Kingpin y Daredevil preso al mismo tiempo. en el mismo bloque de celdas de la prisión. Entonces decide entrar él y quedarse ahí con ellos. Entonces es una historia bastante buena y donde queda claro esto, que es una relación de respeto. Y creo que la interacción que hay entre los dos personajes desde hace muchos años ha sido por esas líneas. En la serie hay una frase que estaba desde los trailers, que decía: es que me ves y te da miedo porque sabes que estás a una mala noche de convertirte en mí. Y hacia los capítulos finales, luego nos va a dar la cosa de la historia, en la escena del barco, cuando Daredevil dice que tal vez esta vez sí sea necesario que maten a algunas personas, Punisher decide que no lo va a dejar. Entonces creo que es algo que se manejó de una manera bastante balanceada. O sea, a mí sí me trajo reminiscencias a algunas de mis series favoritas de Punisher. Sí, a mí lo que me pareció un poco forzado fue la intervención del Punisher al final del episodio 13. Encuentro que, o sea, la estaba esperando, pero la estaba esperando cuando había 100 ninjas, no cuando quedaban 4. Fue creo, pero, anticlimático la intervención del Punisher. No, es que si hubiera intervenido antes hubiese perdido dramatismo. Es que lo que pienso yo, la gracia de los ninjas de la mano es que da lo mismo. No importa que los maten, da lo mismo. Son 100, son 200, son 2000. Wolverine los mata, después los cuerpos no están. Esa es la gracia de los ninjas de la mano, que pueden matar a 200 ninjas de la mano y no importa. Así que deberían, bueno, no sé si lo deberían haber hecho, pero pensé en algún momento que podrían haber incluido la idea de matar a un ninja y que después desaparezca el cuerpo y que Daredevil se dé cuenta que no tiene que contenerse tanto cuando está peleando contra la mano. No sé, a mí me parece que funciona bien. Si acaso la única crítica es que me parece que en el cambio de arcos, pues, pasa el juicio y se concentra un poquito más en la cuestión con Elektra, siento que de repente sí hubo una cierta distensión de las historias. Creo que se pueden haber resuelto de forma más ágil algunas situaciones, pero en términos generales me parece que la serie sale muy bien librada, además de que logran hacerlo contando historias que siguen desarrollando a los personajes. Por ejemplo, aquí vemos un desarrollo de Karen Page que no necesariamente es positivo, porque se empieza a marcar un poquito hacia dónde va. Se siembran muchas semillas que dan a entender que muy probablemente la tercera temporada pudiera ir hacia Born Again. Tal vez, si no va a ser Born Espero Again, que no. Al menos me encantaría que Karen Page no tenga el mismo final que en los cómics, por favor. No lo sé, yo creo que sí lo va a tener. Yo esperaría que no, por lo menos la parte de transformarse en actriz porno y adicta a la cocaína, espero que no pase. Ah, no, esa parte seguramente no, pero tú dijiste el final, no dijiste la parte intermedia, dijiste el final. Bueno, pero me refiero a la parte decadente de Karen Page, o sea, la parte de que muera, que ya es algo que, spoilers, pasa mucho con los personajes femeninos, o sea, pasa siempre con los personajes femeninos, con las mujeres en los refrigeradores. Me parece tal vez inevitable, pero hay un tema de la decadencia del personaje que creo que lo bien construido que está hasta cierto punto este personaje en la serie, por favor que no pase eso con este personaje. Creo que no encaja por ninguna parte y espero que no sea así. Sentí que hay una especie de inconsistencia en esta serie en el... Es que creo que en algún momento se arrepintieron de matar a Ben Urich. Originalmente Daredevil iban a ser 13 capítulos y nada más, así que yo creo que lo mataron porque probablemente no lo iban a usar más. O sea, esa es la idea que tenían. Cuando hubo una segunda temporada, le faltaba ese personaje. Y Karen Page se termina transformando en un sustituto de Ben Urich. Hay unas tensiones que yo las encuentro un poco forzadas. Algunas de las cosas que hace Karen Page, su motivación por investigar al Punisher a espaldas de Matt y de Foggy, de repente se encuentra que es forzado en el sentido de mantener al personaje involucrado dentro de la historia sin darle una motivación tan clara. Es tan poco clara que el personaje no la verbaliza, o no la verbaliza muy bien. Y el tipo que era el jefe de Ben Urich, que descubrimos en la serie anterior, que era tal vez no malo, pero sí pseudo corrupto e influenciable, acá se transforma Tal vez por influencia justamente de la muerte de su amigo, pero es cierto, hasta cierto punto inconsistente con la serie anterior, se transforma en el personaje que le da consistencia moral a la investigación de Karen Page, en el sentido de cuál es el valor del periodismo más allá de la historia, o sea, el valor que tiene en sí mismo el ejercicio de ser hacer periodismo investigativo. Me pareció que era un poquito forzado, o sea, necesitaban esa como orientar la historia en esa dirección, y lo hicieron con estos personajes, pero de una forma que, si Ben Urich no hubiese muerto, spoilers, en la temporada número 1, lo hubiesen hecho con ese personaje sin tener que hacer esto, que yo sentí que fue un poquito un malabareo con estos otros personajes que no se ajustaban al prototipo, pero los tuvieron que orientar porque de otra forma hubiesen tenido que meter a otro personaje distinto, qué sé yo. ¿Te das cuenta de que si dices spoilers después de que dices el spoiler no sirve de nada? ¿En serio? ¿Hago eso? No, a mí me parece que sí es... No forzado, pero me parece que toman un atajo en la forma de hacerlo. Porque sí hay un par de intercambios de diálogos que dan a entender que la razón por la que decide rescatar la esencia de lo que era como periodista este editor del New York Bulletin es justamente lo que pasa con Ben Urich, ¿no? Por ejemplo, tienes la escena en la que pide que la policía le escolte a su casa. Donde dice, por favor, no te hagas esto, no harías esto si fuera Ben. Y dice, sí, y no pienso dejar que vuelva a pasar. Entonces, creo que sí, tal vez toman algunos atajos, pero no me parece que sea tanto incongruente. Me parece más bien que es que, como era un personaje secundario, no se molestaron en irte dando una justificación del cambio del personaje. Entonces creo que hay los elementos para pensar que sí pensaron hacer una forma más orgánica, pero cuestiones de tiempo hicieron que se dejara al mínimo posible. No viene de la nada, pero sí se siente más que forzado, yo diría que apresurado. Ok, y la parte de la historia que definitivamente no le encontré sentido alguno fue la desacreditación e inculpación de Punisher en las muertes de la gente vinculada a la conspiración de la muerte de su familia, spoilers, porque no tiene sentido. Realmente, para mí, viéndolo así, no tiene sentido porque... ¿cómo se llama el nombre criminal del personaje? Blacksmith. El Blacksmith. Blacksmith es un personaje al que no... hasta cierto punto no tienen cómo llegar. Hasta que ocurre los eventos del episodio 12, porque ahí hay un vínculo directo que se ve luego en otra escena de Karen Page con este personaje. Spoilers. Entonces, hasta ahí no tienen cómo llegar a ese personaje. Y Blacksmith empieza a eliminar gente que no está ocultando ninguna conspiración, no se está vengando de nada. Y está acusando al Punisher de hacer estos asesinatos. No se sabe exactamente por qué, más allá de tal vez el único objetivo puede ser que haya una cacería gigantesca en contra del Punisher y lo maten rápido. Pero tendría más sentido en ese, creo yo, tratar de matar al Punisher. Pero bueno, sentí que esa parte de la historia, por lo menos, encontré que no tenía mucha... ¿Estás hablando de la misma persona que dijo que llegó y lo vio rodeado de cadáveres después de haber liberado el área para que aterrizara un helicóptero de combate, pensar en que él puede ir a cazarlo? Eso hubiese sido más incongruente. Sí, bueno, sí. Haber eliminado a 30 mujahidín en la zona de aterrizaje de un helicóptero es bastante impresionante. Pero aún así... ¿Estás hablando de que lo conoce? Yo sí me inclino a pensar que es justamente esa la razón. Sí, pero era autoincriminatorio. Empezó a matar gente, está exponiendo la conspiración, está exponiéndose a sí mismo a pesar de haber estado en las sombras por muchos años. Una conspiración de la que no se sabe mucho, y él la expone en la medida en que comienza estos ataques. En parte, porque también me parece que la intención debe ser también la de crear caos. Es cerrar cabos sueltos dentro de esta conspiración. La gente que de una u otra forma sabe de la existencia de esta red criminal encabezada pero por del esta, Blacksmith. Pero no, ¿quién es el Blacksmith? Es gente que no puede apuntar con el dedo que esta persona es. Sí, y lo que él quiere es eliminar cabos sueltos, que son los que están siguiendo esa investigación, porque la existencia de Blacksmith no se ha hecho pública, no es algo que esté persiguiendo la policía, es realmente solamente un ciclo muy cerrado el fiscal de distrito y por comentarios que hacen tal vez alguna sección de las autoridades federales, en este caso del FBI. Entonces no me parece que sea tan descabellado que decida matarlos a todos, aprovechando que sale Punisher y empezando por aquellos que de una u otra forma tuvieron que ver con el encubrimiento de la muerte de su familia. Entonces, del mismo modo, me parece que no es algo que sea de la nada, me parece que funciona dentro del contexto de lo que se está contando, porque le permite pensar en seguir sembrando el caos en la ciudad, el tener a las autoridades volteando a ver hacia otros lados y no necesariamente continuando con la investigación, al mismo tiempo que puede incrementar el volumen de gente involucrada en tratar de capturar a Frank. Ok, tal vez tenga que verla de nuevo, pero no la disfruté tanto como en la primera temporada, al menos a mí me pasó eso, sentí que no había una trama tan bien hilada, los personajes encontré que en algunos puntos estaba medio forzado, encontré que se alargó mucho el tema del juicio del Punisher, y se hizo muy fuerte, no sé, el contraste es que son elementos del personaje, si ese es tal vez el problema, que los cómics funciona más fácil porque puedes tener un tono de historias por un par de años y otro tono de historias por otro par de años y no genera mayor conflicto, pero cuando las vas alternando dentro de una temporada de 13 capítulos que uno ve probablemente en una semana, un par de semanas, a mí sí me generó un encontré que había mucha diferencia entre el tono místico de la historia vinculada a Elektra, a Stick, que es un personaje que no me gusta, y a la mano, versus lo que tenía que ver con el Punisher y el juicio del Punisher, que encontré que el juicio del Punisher era tal vez lo menos interesante que se podía hacer con el personaje. Yo creo que el juicio del Punisher más bien está ahí para salvar al personaje de Foggy. Probablemente, es que más... o sea... Está, creo que está como... cumple varias funciones. Uno, desarrollar el personaje de Foggy. Hacer un poco de discusión para diferenciar hasta qué punto llega Daredevil, hasta qué punto llega el Punisher y por qué son distintos y uno es mejor que el otro, supuestamente. Está también porque tenían que marcar ese giro hacia la oscuridad que va haciendo Daredevil, entonces encontraron que esta era tal vez una forma, o sea, darle un juicio importante y que el personaje se descuidara y fuese distanciándose de los personajes que son las anclas a la cordura que tiene Matt Murdock versus la locura que es Daredevil, o sea, está marcado, a diferencia de Batman. A ver, que tal vez, no sé, Alfred sea el personaje que hace más insistencia, sobre todo en el cine, respecto de lo loco que es que exista Batman. En la serie de Daredevil, por lo menos, el personaje no está validado por su círculo interno. Es tolerado hasta cierto punto, porque saben que no pueden hacer más que aceptarlo. Pero no es una identidad que esté... Foggy Nelson preferiría que Matt Murdock no fuese Daredevil nunca más. No es algo que él considere bueno, es algo que él tiene que aguantar de su amigo, porque lo quiere. Vamos a ver cómo lo viven otros personajes, pero no está validado dentro de su círculo interno, entonces se marca la dicotomía de que Daredevil es el lado oscuro y malo tal vez de Matt Murdock, y el lado como abogado es el bueno, y creo que tenían que, o sea, encontraron que a través del juicio podían hacer ese giro hacia el lado oscuro, marcando esa distancia con estos personajes. Yo encuentro que se hizo hasta cierto punto tedioso, se hizo repetitivo y esperaba que explotara antes la situación, y creo que en el fondo le faltó un poco de historia con que llenar los 13 capítulos, y terminaron estirando algunas cosas de una manera que a mí no me resultó muy, muy atractiva. Yo coincido que siento que hay cosas que estiraron de más, pero no, nunca llegó a parecerme tedioso. Para mí es importante que cuando alguien me está contando una historia, en el medio que sea, cada escena o secuencia haga una de dos cosas: o avanzar la trama o desarrollar a los personajes. Y creo que tal vez aquí tu problema es que de repente pasan más tiempo haciendo cosas que van a desarrollar a los personajes en vez de avanzar con la historia. Entonces tal vez ahí sí podría ser una cuestión más de balance que de otra cosa. Pero insisto, me parece que toda la secuencia del juicio, que si bien puede parecer muy larga, creo que está ahí más que otra cosa para desarrollar al personaje de Foggy, darle una identidad individual, más allá de como solo el amigo o socio de Matt. Ok, Beto, no sé si te gustaría agregar algo más de esta segunda temporada de Daredevil. A mí, dentro de todo, me gustó. Creo que es... A mí me parece que no es tan buena como la primera temporada, pero sí me gustó. No quiero dejar la sensación de que me pareció mala, pero creo que fue... No importa. Dentro de la nota del 1 al 7 yo le pondría un 5, que son las notas de acá en Chile. No importa porque ya al principio de este episodio dejamos en claro que tienes un corazón de piedra y no tienes sentimientos para apreciar las cosas. No solo al principio de este programa, a lo largo de la trayectoria podcast. Sí, pero me refiero a que en el contexto, o sea, la gente que está haciendo ese programa lo escuchó al principio, están advertidos. Sí, me parece que el trabajo fue bastante bueno. Creo que otra cosa que contribuye a que de repente algunas cosas se sientan como que quedan inconclusas o en el aire, es a que sigue notándose que es parte de algo más grande. Mencionas que se da este alejamiento de Mark con sus personas de soporte, que son sus anclas con el mundo real, con lo de que debiera ser la normalidad dentro de su vida. No solo es con ellos, porque también se da al final un pretexto para sacar a Claire dentro de este círculo de personajes recurrentes. Entonces creo que sí va un poquito la cosa apuntando hacia lo que va a ser Born Again. Insisto, no sé si va a ser la tercera temporada o parte de la tercera temporada, pero me parece que hacia allá se apuntan las cosas. Otra cosa, me parece que se sigue haciendo un muy buen trabajo en venderte la idea de que todo esto es parte de algo más grande, ¿no? Sigue habiendo referencias a eventos de las películas de los cinematografía de Marvel. Ya tenemos aquí una relación de referencias con Agents of S.H.I.E.L.D., por ejemplo. Vamos, incluso tiene una escena que puede decir que la convierten oficialmente parte de la fase 2 del universo de Marvel. No sé si lo notaste. ¿Cuál escena sería eso? No recuerdo lo que comentábamos de algo que había pasado hasta ahora en todas las películas de la fase 2 y que decían que era un homenaje a Star Wars. No, me perdiste. Que en todas las películas de la fase 2 alguien ha perdido una mano y preferentemente la derecha. Ok. Aquí también pasa. Vemos que era una mano derecha. Entonces, oficialmente Daredevil es parte de la fase 2. También tiene la pérdida de una mano derecha dentro de la trama. Lo de Agents of S.H.I.E.L.D. es la pandilla de motociclistas, los dos Ofel, son los que aparecen en el episodio en el que aparece Lorelei, esta diosa guardiana. Entonces, me parece que se ha hecho un buen trabajo por ese lado. Aparte de que van a hacer tramas, creo que también ha hecho un gran trabajo al ir creando estos plots adicionales que permiten ir haciendo las cosas, ¿no? Aquí te dejan con el misterio de qué hay detrás de Karen Page y su pasado, qué es lo que oculta, qué hay en ese folder que está en la oficina que perteneció a Ben Urich. Entonces, eso es una. Se menciona en otra escena a Jessica Jones, aparece el personaje de Jerry Hogarth. Entonces me parece que tal vez eso es lo que a veces puede dejarte esa sensación como de que no están haciendo las cosas, es porque están tratando de balancear lo que están haciendo aquí con la idea de que es parte de algo más grande. Entonces creo que eso es algo que hasta cierto punto puede ser molesto para algunas personas, pero entonces yo me parece que es una muy buena temporada de la serie. Insisto, a mí me parece que el hecho de ya haber podido dejar de lado algunos de los elementos de desarrollo permitió que se diera un crecimiento de personajes y al menos a mí es algo que me gustó mucho, es por eso que la considero mejor. Además de que se han dado algunos ajustes en el traje, ajustes mínimos pero efectivos, creo que tiene una mejor apariencia al final de esta segunda temporada que en la que tenía cuando lo vimos usarlo por primera vez al final de la primera. Se introduce el Billy Club. Se sigue jugando con la idea de Melvin Potter como eventualmente el radiador, más pistas y guiños por ahí en su taller. Y entonces se nota el trabajo sostenido que sea en la producción, ¿no? La cantidad de referencias a cómics está presente en muchas escenas. Y hay un punto aquí que prácticamente no hemos comentado y también creo que sería importante. ¿Qué te pareció, Alexa? Me pareció bien, pero no me gustó. No me gustó el argumento en torno a Elektra. Hasta donde yo sé, no viene de los cómics, algo que inventaron para la serie. Y no sé, no me gustó. No te gustó el argumento, pero sí el personaje. Sí, el personaje sí, creo que es consistente con lo que yo conozco de Elektra. Y el tema de la relación destructiva que tiene con Daredevil. O sea, se aman pero se destruyen uno al otro. Y creo que eso estuvo bien interpretado. Creo que la actriz lo hace bien. Hubo varios comentarios que no la encontraban suficientemente atractiva. Más allá de eso, a mí me pareció bastante atractiva. Lo que pasa es que no tiene tal vez un tipo tan... tiene un tipo exótico, mejor dicho. Creo que lo hace bastante bien. Pero el desarrollo argumental del personaje no me gustó. Y como dije, Stick es un personaje que a mí no me gusta. Creo que no cuadra mucho dentro de cierto tono de historias de Daredevil. Nuevamente, se genera al estar todos estos elementos involucrados dentro de una misma serie que dura 13 números, o sea, 13 capítulos. Los contrastes son mucho más fuertes, entonces hace que haya cosas que es del universo de Daredevil que de repente se ve tan, no sé, como una serie, o sea, como un personaje, se hace una construcción tan realista y de repente se meten elementos que son tan fantásticos que genera un poco de roce, un poco de problemas, por lo menos para mí, por contexto más que nada. Sé que son elementos del personaje, pero no me gusta verlos todos juntos. Entonces, ese tipo de cosas no me gustaron, pero es gusto personal. Sí, yo creo que, insisto, aquí parte del haberle dado tanta prominencia a esta subtrama de Hand y la forma en que están buscando esta mítica arma, que se revela que es Elektra, hacer estas constantes referencias a esta guerra secreta entre The Hand y The Case, me parece que es parte de eso mismo, ¿no? Porque todo apunta a que ese va a ser el punto por donde va a partir Iron Fist. Entonces creo que esa es la cosa, cosas que aparentemente no tienen relaciones porque están pensadas para verse más adelante. A mí realmente no me molesta tanto, pero es algo que, como aprendí a vivir con eso en los cómics, el mezclar de repente esta idea de un vigilante urbano que no tiene superpoderes más allá de unos sentidos super desarrollados, no es alguien que tenga fuerza sobrehumana o una mayor resistencia física o que sea invulnerable, el tenerlo así como un vigilante nocturno que mayormente lidia con criminales comunes y que al mismo tiempo sea alguien que todo el tiempo está peleando con ninjas y que estos ninjas sean parte de un culto satánico lleno de elementos sobrenaturales, pues es algo que sí suena poquito forzado, si no es forzado con el personaje, pero a mí es algo que en general me agrada bastante. Entonces sí entiendo que haya gente que tal vez le pueda molestar un poco, pero en mi caso no es algo que me moleste en lo más mínimo. Ok, Beto, creo que con eso estamos cerrando nuestro episodio del podcast. No sé si te gustaría comentar alguna otra cosa brevemente. No, como comenté por ahí, creo que tenemos cosas pendientes para comentar. Esto, creo que con esto le damos carpetazo a algunos pendientes que teníamos y probablemente podamos ir poco a poco retomando el formato regular con recomendaciones de cómics de forma más consistente. Ok, muy bien. Entonces con esto nos estamos despidiendo. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. En Facebook nos pueden encontrar en www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos @comicverso. Alberto lo pueden encontrar en Albion2112. A mí me pueden buscar como epedreros. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Tenemos un Tumblr, nos pueden buscar también en Google y estamos disponibles para descarga a través de cualquier plataforma que soporte RSS y también iTunes. Si les gusta nuestro podcast, por favor déjenos una reseña, ojalá sea positiva. Eso nos va a ayudar a darle visibilidad al podcast de a poquito. También como dice Alberto, si pueden, si conocen amigos que escuchan podcast de cómics y les parece que les podría gustar nuestro trabajo, recomiéndenlo, ojalá que podamos aumentar de a poco nuestra audiencia. Eso. Ok, nos vamos esta semana con una canción, Soda Stereo. Nos vamos con Trátame Suavemente de Soda Stereo. Así que, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense y que estén muy bien. Hasta la próxima. Que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Obviamente.